En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es La Rosa de los Vientos, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Vivimos unos tiempos convulsos y de cambio, es algo que llevamos oyendo toda la vida, porque toda la vida cambian cosas. Es en verdad, ayer, hoy, mañana, tendremos que adelantarnos permanentemente a los cambios, cambiar y hacer de la diferencia una virtud, cambiar constantemente. Entre los muertos que pisemos también estamos nosotros. Como dijo David Bowie, hay que apagar el fuego con gasolina. Esta semana él hubiera cumplido 72 años. No sé si es el músico más importante de todos los tiempos o no, pero no nos equivocamos si decimos que es uno de los más influyentes. Hay que recordar al camaleón, hizo lo que dijo, el futuro le llega a quien puede oírlo. Desde ahora mismo, 1:03 y hasta las 4, La Rosa de los Vientos aquí, en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y que esto llegue a vosotros, con el jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Y una etiqueta para todos vosotros que podéis utilizar ya en Twitter y en donde queráis, almohadilla Rosa Vientos. En unos instantes estará aquí junto a nosotros en Vicente Vallés, presentador de los informativos de Antena 3 Televisión, uno de los periodistas y presentadores más importantes del país. Vicente Vallés aquí junto a nosotros en La Rosa de los Vientos. Y había un archivo en el pasado, no sabemos si en el presente, una especie de gran hermano. Cuando se quería saber algo sobre alguien y hacerle daño, se acudía a él, a su contenido, que contaba las virtudes y defectos de cada persona. Se llamaba Juno. Ha sido y es usado por espías de todos los tiempos. Hoy hablamos sobre Juno aquí con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. El comisario encarcelado Villarejo ha escrito una carta al presidente del gobierno Sánchez. Le advierte de que el archivo Jano del Servicio Secreto, creado para investigar la vida privada y pública de los ciudadanos influyentes, circula peligrosamente por el mundo. Es decir, la información sucia que contiene podría hacerse pública. La gente se pregunta, ¿existe realmente Jano o es un mito? ¿Es un asunto del pasado o también del presente? ¿Se ha utilizado para chantajear? Y adelanto la respuesta a esta última pregunta. Sí. ¿Más de una y dos veces? Sí. En un rato. Y yo he comentado archivo Juno, es archivo Jano, pero es igual, es que ahí, hablamos de espionaje y las cosas no son como parecen, es ¿no? Es una tensión. También vamos a hablar sobre el frío en Eureka, sobre su influencia psíquica y física, de los beneficios del cambio climático, los beneficios para el bolsillo de algunos. Hablaremos en la cara B y de la película Roma en el callejón con José Manuel Escribano. Y de las extrañas señales que se están captando en diferentes lugares del mundo, señales procedentes del cosmos. Son inteligentes, sabemos que proceden de lejos, de muy lejos. Hoy comentaremos este asunto con Giuseppe Guijarro en el Círculo Secreto. Y por supuesto pistas, esta noche pistas que nos dicen...

Él lo mandaba todo. Y ha visto que, llegado al poder en Estados Unidos, claro, tiene muchísimo poder estando en la Casa Blanca, pero el poder político en Estados Unidos, que es una democracia de mucho recorrido, no lo tiene uno solo en su mano. Yo no sé si tienen algo que ver o no, pero lo que no tiene que ver Putin y Trump es el peluquero. No es el mismo, ¿eh? No, Putin tiene menos problemas de peluquería. Y el de Rayo Suma tampoco. No, tampoco. Vicente Vallés, te seguimos en el informativo de Antena 3. El mundo está convulso, pero está muy interesante y lo conocemos gracias a ti, ¿no? Bueno, os lo agradezco mucho. Porque, ay, pasan muchas cosas, pero pasan cosas interesantes y es importante contarlas. Seguramente este tiempo está haciendo historia. Pues sí, sin ninguna duda. Y bueno, Putin ciertamente la está haciendo por lo que es y por lo que los demás creen que es. Sí. Hay mucha información sobre él, sobre lo que está ocurriendo en este libro que se acaba de publicar, El rastro de los rusos muertos, en Vicente Vallés. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Y hoy en Materia Reservada de La Rosa de los Vientos, ya sabéis, Almohadilla Rosa Vientos. Hoy en Materia Reservada hablamos de Gran Hermano. Bueno, se llama Jano, Archivo Jano. Y ahora vais a saber por qué decimos esto, y lo vais a saber con lo que nos va a contar Fernando Rueda. Buenas de nuevo. Hola, muy buenas. Again. Bueno, dos temas. Uno, el actual, y es la carta bonita con los recuerdos que le ha mandado Villarejo a Sánchez. Efectivamente. Y luego el archivo Jano. Vamos a plantearnos. Primero, contamos qué es lo que ha pasado. La carta de la que todo el mundo habla. Que es la carta que vincula estas cosas. La carta que ha supuesto, ¡ay, qué nervios! En mucha gente poderosa y no poderosa en este país, la ha enviado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva como principal investigado en el caso Tandem, que es el Pero llamado... Pero para estar jubilado tiene una actividad de la leche. De la leche, sí, sí. ¡Joder! Sobre todo porque fíjate la de años que lleva con sí, la sí. actividad esa, ¿no? Es un poco pulpo, ¿no? Tiene tentáculos por todas partes. Sin duda, sí. Sin duda. Pero bueno, y un montón de teclas de play. Bueno, total, que él está procesado por todo el entramado empresarial y está claro que han aparecido tantas informaciones sobre el rey, sobre las ministras, sobre jueces, tal, no sé qué, y todo se interpreta como que está presionando para que, cuidado, que me tenéis que soltar de la prisión, de la cárcel, me tenéis que dejar en paz porque si no voy a seguir contando cosas. Entonces esta semana ha ido a las claras y ha escrito una carta pública, por eso nos hemos enterado todas, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. En esa carta él hace su defensa, ¿no? Y contra quien arremete básicamente es contra Félix Sanz. Aquí lo hemos dicho, lo dijimos ya hace año y medio, ¿os acordáis? A raíz de que antes incluso de que sacara yo La Casa 2, pero luego lo volvimos a contar porque estaba sistematizado qué es lo que había sabido y por qué le odiaba. Pero él dice algo que yo creo que son unas pocas líneas que hay que leer en esa carta. En esa carta dice... Villarejo. Esos documentos, según me comunicó, los documentos que afectaban gravemente a la seguridad del Estado, unas cartas que supuestamente dice que Félix Sanz le había pedido que recuperara, que estaban en poder de la princesa Corina, la amiga íntima del rey. Esos papeles los integraban, entre otros, el archivo Jano o Control Integral Central, que en su día llegó a contener casi 1 millón de fichas individuales con datos personales y privados de vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España. La realidad, un millón de fichas, ¿eh? Él dice un millón. La realidad es que contiene los datos más sórdidos y oscuros de aquellos cuyas decisiones en un momento determinado pueda convenir que se adapten a los intereses de quienes las poseen. Así, por ejemplo, uno, seguimos entre comillas, uno de los subarchivos llamado Control de Togas, afecta, como puede suponerse, de forma directa al mundo judicial. Esta es una amenaza clarísima que, por cierto, ya fue lanzada e iniciada en julio en un reportaje publicado en La Crónica del Mundo por Javier Negre sobre la mujer del comisario Gema, en el cual decía que Gema habla del llamado informe Jano, que tiene cientos de miles de datos personales, entonces lo rebajó, y debilidades de personalidades. Aquí deja claro nuestra cuestión del día. ¿Amenaza porque el archivo Jano está en su poder? Si fuera así, ¿quién se lo pasó al rey? ¿Y pudo ser el rey tan irresponsable de entregárselo a Corina? Esta es una historia complicada, porque supuestamente el CNI le ha entregado una copia al rey. El rey, para que se la guarde, se la entrega a Corina. Y al final, hay quien deduce que Corina se la entrega a Villarejo. Esto es una última deducción. Pero todos son deducciones. Porque me cuesta tanto, como dice la canción, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto pensar que en el CNI alguien le entregara una copia al rey, me cuesta tanto entenderlo, pero me parece factible. Pero la tenía. ¿Quién se la dio? No lo sabemos. Pero vamos, que el rey se la diera la copia a Corina es que me parece tremendo. No, yo como mucho me imagino que a lo mejor en la parte que le implica a él directamente que le dieran copia, pero de todo... Bueno, ya. En la parte que le implica a él, precisamente quitaría la copia. Eso estaría o sea, efectivamente fuera de la parte que implica él, esa es la que no tiene que estar seguro. De todas formas, aquí entra el principal tema, es que Jano el archivo Jano se ha convertido en algo que dicen, eso no puede existir, ¿no? Pero existía. Es decir, archivo Jano, para que nos situemos, 1 millón de fichas, quiere decir... Dice él 1 millón de fichas. Sí, pero... Bruno Cardeñosa, Fernando Rueda, vas a la F, vas a la R, o vas a la B, vas a la C, sí. y pom, pom, y te sale toda la vida de cada personaje. No la vida, sino aquellas cosas que se pueden contar para hacerles daño. Y eso es el archivo Jano. Había un montón de nombres de personas, conocidas o no, que pues se sacaba la ficha y aparecía. Pues eso, sus vicios y sus virtudes, su lado bueno y su lado no bueno. Hay socialmente bueno. Un amigo mío, un muy buen amigo mío, que también es amigo de La Rosa de los Vientos, Manuel Rey, que es ha sido uno de los mejores agentes que ha tenido el servicio secreto, que me contó y escribió algunas cosas, y una de esas cosas que yo he releído todo lo que yo he publicado, pero también he releído y he investigado cosas, y entre ellas las que cuenta Manuel Rey, dice que Jano, atención a la definición que yo creo que es perfecta, Jano es el dios bifronte etrusco que miraba en direcciones opuestas, atención, con una cara observaba el pasado viendo todo lo sucedido en el mundo. Pensar en la vida de la gente. Es decir, Jano recuperaba y guardaba todo lo que esa persona había hecho. Y dice, y con la otra oteaba el futuro, siendo capaz de predecir lo pendiente de suceder. Estas dos facultades le otorgaban poder para actuar con gran sabiduría en el tiempo presente. Es decir, el archivo Jano se creó en 1972... con todos los datos del pasado de las personas, previendo qué podían pasar con ellas en el futuro, pero para controlarlas en este momento presente. Para chantajearlas en caso de que fuera necesario. Efectivamente. José Ignacio San Martín, director del SECED, y lo he leído en un documento de mi amigo Manuel Rey, dice que se trataba de un fichero completísimo. Hablamos de la persona que creó el fichero, ¿eh? Sí, del que tuvo la idea, vamos. De un fichero completísimo de personalidades del régimen, estamos en la época de Franco, y de la oposición, así como de líderes de opinión y representantes de los denominados grupos de presión. Es decir, en 1972, efectivamente, se crea el archivo Jano con las personas a favor, las personas en contra, los que estaban en la sociedad y pintaban algo, y además ¿Qué son los grupos de presión? Los grupos de presión son la iglesia, los bancos, es decir, con todo aquel que pueda hacer algo. Pero todo esto es de cara a que, como saben, que Franco ya está, pues eso, en un punto muy crítico, pues que en un momento dado... Pero, y para dar información, claro, a Franco para tenerlo y para controlado. Y ellos lo que dicen, nosotros vamos a tener controlarlo. Entonces, ¿ellos a quién controlan? No solamente a los que mandan ahora, sino, por eso os he leído lo del Dios Bifronte, sino a los que pueden en el futuro hacer. Es decir, nos interesa también incluir a gente que tenga 20 y tantos, 30 y tantos años, pero que puedan llegar muy lejos. Ellos elaboran un informe, y ese informe lo hace la División de Contrainteligencia utilizando a la unidad operativa. Por lo tanto, esa unidad operativa lo que hace es perseguir a la gente y controlarle, hacerle fotos y hacerle todo tipo de chantaje. Lo que tengo otro dato confirmado es que en el año 1900, cuando entra el CSID, las fichas que ha elaborado, que se sabe que ha elaborado del archivo Jano y que pasan al CSID, son 10.000 fichas. 10.000 fichas. 10.000 españoles en la transición están ya controlados por escrito. Y esas fichas, una de las cosas importantes es que eran permanentemente actualizadas. Es que esa es la cuestión importante. Bueno, hay muchas cuestiones importantes, pero una de ellas es que la primera parte que nos has contado, Jano se elaboró en el régimen dictatorial, faltaba un poco tiempo para que acabara, pero todavía era una dictadura y se puede entender en ese contexto. Era una especie de Stasi, en cierto modo. Sí. Lo que existía. Pero una vez que llega la democracia, ¿cómo sigue existiendo Jano? Porque claro, Siguió existiendo. Tremendo. Y esa es la cuestión, ¿no? Eso es tremendo, porque Jano se elabora el final de la dictadura, pero se elabora se sigue elaborando en los primeros años de la democracia, y esto es absolutamente incompatible con la democracia. De hecho, se pasa al CSID, y cuando el CSID tiene una... se guardan en la División de Contrainteligencia. La División de Contrainteligencia, que yo viví muy cerca, que estaba en la calle Menéndez Pelayo de Madrid, enfrente del Retiro, tenían un piso y ahí se guardaba el archivo Jano. Y se traslada cuando ya tiene su propia sede, a principios de los años 80, el CSID, se traslada allí. Y es tan gorda, es tan tremenda esa información, que el director del CSID, de Miguel Alonso Manglano, prohíbe que nadie consulte ese archivo si no es con su autorización. Pero se considera tan importante y tan trascendental la información que hay ahí, que se hacen tres copias. Una que está en la sede central, otra en una base secreta de la Sierra de Madrid y otra en un lugar secreto en Suiza. Pero hay una cosa importante. Joder, Suiza es pequeño, pero hay un montón de cosas, ¿eh? Sí. Ahí se archiva y se guarda todo. Quien se infiltre en esos sitios, imagínate lo que puede sacar. ¿Pero se ha utilizado? Bueno, pues ahí es lo que yo os quería decir. Sí que se ha utilizado. ¿Franco para qué lo utilizaba? Por empezar de atrás adelante. Franco lo utilizaba porque de repente tenía que nombrar a alguien ministro. Y entonces, es alucinante, pero le pedía al SECED que le propusiera candidatos. Entonces el SECED le proponía candidatos, y varios candidatos, y eso iba acompañado ¿de qué? De los datos que había en Jano sobre cada uno de ellos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los boletines de situación semanales que el Servicio de Inteligencia elaboró entre noviembre del 74 y junio de 1977, y que, por cierto, investigó Ernesto Villar, que es profesor del Centro Universitario Villanueva. Es decir, hay pruebas de ese uso con Franco, pero también de ese uso en los primeros años de la democracia con el rey Juan Carlos. Es decir, que se le facilitaban informes, no sé si hacían caso o no, pero con ese informe Jano. Luego, el CCED utilizó el archivo Jano ¿para qué? Para una cosa tremenda, que es, llegó un momento en que las Cortes tenían que aprobar la ley para la reforma política, ya sabéis eso, esas Cortes que se tenían que acabar consigo mismas, y entonces decidieron que había gente que dudaba, que no, joder, ¿por qué vamos a apoyar la democracia? Bueno, salió el informe Jano y les dijeron, tenemos esta cosa de ti, esta cosa de ti, esta cosa de ti, eres un guarrindongo y hay que hacerlo. O sea, que entonces, les presionaron la reforma política para que dieran su voto. Ayudó a que este país tuviera la reforma política. Pero también ayudó a que tuviera un presidente de este país que se llamaba Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tenía dos enemigos para ser el presidente. Uno era José María de Arelza y otro era Manuel Fraga. Manuel Fraga se metió en un cachivache tremendo y él solo se quitó, pero José María de Arelza no. José María de Arelza era el ministro de Asuntos Exteriores y durante la transición era un tipo muy importante. Pero claro, llegó un momento en que el rey quería que fuera Adolfo Suárez. Entonces, en Jano ya existía, y esto lo cuenta, este detalle lo cuenta Manolo Rey, ya existía uno, datos y fotografías de él reunido con Abertzales. Estas son las típicas informaciones que están ahí. Es decir, tú de repente te reúnes con un amigo tuyo que era Abertzale y entonces cogían, te hacían foto y lo guardaban. Y ya lo utilizaremos. Pero como no era suficiente para convencerle de que no fuera candidato a ser presidente del gobierno, le hicieron una operación dentro de Jano, que fue colocarle micrófonos en su despacho. Y ahí descubrieron algunos asuntos carnales y tal, que en aquella época sí que eran muy importantes. Y entonces cuenta, lo digo porque la fuente en estos casos es una fuente absolutamente acreditada. Es un culebrón enorme, ¿eh? Tío Cabanillas, nada más y nada menos, ministro muy conocido, quien habló con Adolfo Suárez, no, quien habló con el conde de Motrico, con Areiza, y le persuadió de que con la información que tenía el CSIC era mejor que saliera y esa información no se utilizaría. Y esa información fue la que permitió a Adolfo Suárez llegar a ser presidente. Solo con un problema, que el 23F, atención a este dato, el 23F hubo algunos espías que trabajaban en Jano, haciendo la operación Jano, que les querían implicar en el golpe. ¿Por qué les querían implicar? Porque habían estado implicados en el golpe. Claro. Y entonces estaban detenidos y estaban en la cárcel. Y entonces avisaron. Ajá. O si yo soy condenado, contaré todo lo relacionado con la operación Fantasma, que fue como se denominó a cargarse al conde de Motrico para que no fuera el candidato a ser el presidente del gobierno y dejara el camino abierto a Adolfo Suárez. Y esa operación se llamaba Operación Fantasma. Operación Fantasma. Muy bien. Ya. Jolines. ¿Qué historia, en cierto modo, Janos ha utilizado y se utiliza posiblemente para chantajear a la gente? Sí, sí. Chantajear al adversario. Cuando aparecen determinadas informaciones, sobre todo en el mundo de la política, se ha sabido determinada cosa, fuentes anónimas. ¿Está Jano detrás? Sí, sí. Y además voy a contar un caso con nombres importantes. 1998, ya no hablamos de Franco, ¿eh? Ya hablamos, ya ha pasado, gobierna Adolfo, perdón, Aznar. Ya hemos pasado hasta la movida y todo. Hasta imagínate. La movida hemos pasado. Bueno, de repente Felipe González, expresidente... 1998, gobierna Aznar, y el ya expresidente Felipe González en un mitin dice textualmente, sabemos que preparan algo para el 2000, pero les va a salir mal y se les volverá en contra. Tiempo después, investigaciones periodísticas demuestran que hay una operación, que en este caso se llama, atención al nombre, purificación. Y que, ¿qué es esa operación? Es una operación dirigida por el servicio secreto, en aquel momento mandado por Javier Calderón, uh-huh, en el que se recomendaba prescindir de políticos y empresarios de medios de comunicación con un papel destacado en la transición. ¿Qué es lo que pretendían? Utilizando el informe Jano, quitarse de en medio a unas personas que les molestaban en aquel momento y poner en, ¿cómo? Poniendo en marcha acciones de descrédito y procedimientos judiciales para que por las buenas o por las malas abandonaran la vida pública. Y estamos hablando ya en el año 98, en operación preparada para el año 2000 y que fue denunciada por Felipe González. Y que por eso se llama Operación Purificación, vamos a entrecomillar purificación, pero una forma de purificar. Sí. Efectivamente. ¿No? Lo que forma aparecía. Y antes de eso, durante años y años y años, el propio Felipe González había utilizado su gobierno había utilizado en la operación, el archivo Jano para saber a quién tenía que ascender de coronel a general y dentro del generalato. Antes de ascender a coronel a alguien, llegaba un informe del servicio secreto basado en Jano sobre quién era proclive, quién no era proclive, sus ideas, sus cosas y tal, y el gobierno en base a eso decidía. Como veis, algo que poco democrático. ¿Eh? ¿No? En la actualidad se siguen actualizando esas fichas. Pues efectivamente. llegamos a Zapatero, llegamos a Rajoy. ¿Con Zapatero se utilizó? Pues mira, os voy a dar unas declaraciones de José Bono. José Bono reconoció, se consideró un desliz, que a veces se tiene, madre mía, que antes de designar al jefe del Estado Mayor de la Defensa, o sea, al jefe, cuando era ministro de Defensa, al jefe del Ejército, que había pedido un informe al CNI sobre él. Estos Julio informes, Rodríguez, ese personaje. ¿No? Era Félix Sanz Roldán. El problema fue, eso fue en 2006, pero luego posteriormente Carmen Chacón volvió a hacer lo mismo. Dijo, oye, mirar ahí en Jano y tengo una serie de candidatos y hacerme un informe de todos ellos. Uno de los que estaba, que luego fue nombrado jefe de Estado Mayor, fue Julio Rodríguez. Julio Rodríguez fue jefe de la cúpula militar. Todo el mundo sabe ahora, yo creo, quién es, porque es el responsable de temas de defensa de Podemos, ¿no? Bueno, pues se hizo una investigación, se hizo un informe y todos los datos que había de él se depositaron, que debían ser positivos, puesto que al final le nombraron. Luego, con el gobierno de Rajoy, se siguieron haciendo este tipo de, o sea, que de si, cosas. Que si en inicio había 10.000, que tienes tú el dato, 10.000. Ahora tiene que haber... Yo no creo que un millón, pero sí. Quiero dar un último nombre, que es Leticia Ortiz. Uh-huh. Cuando era la novia del príncipe Felipe, siguiendo el cauce habitual, se hizo un control integral de relaciones. Supuestamente se hace para detectar si tiene algo que pueda ser utilizado en el futuro por uh-huh. otros para chantajes o para todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y se la incluyó en ese que Villarejo llama que dice que es otro nombre que le dan al informe Jano. Él dice que es control integral central, ¿no? Bueno, esto obviamente lo desmintió Jorge Descallar, que era el director del CNI en aquel momento, pero se hizo ese informe. Alias Pinocho le llama. Es decir, ¿no? ¿Existe el informe Jano, el archivo Jano? Sí, sin ninguna duda. ¿Se ha utilizado y se utiliza ese archivo Jano? Sí. ¿Que ahora le han cambiado de nombre y lo hacen de otra forma y le llaman, ¿cómo? Otra vez, pues mirad mi chuleta, control integral central. Es que los archivos, los servicios secretos hacen estas cosas. Suena el problema serio, ¿no? Es que se conozcan estas cosas. El problema es que me parece una locura que me cuesta creerme que alguien le diera una copia al rey. Y me cuesta creerlo, pero que si Villarejo tiene una copia de eso, quiere decir que bueno. ¿Cómo la tiene? Eso es una cuestión, bueno, es que tiene todo. Bueno, si tiene presión y grabaciones para chantajear, pues sí, imagínate sí, perfectamente claro. Alguien que esté metido la habrá chantajeado y ha dicho, pásamelo. ¿Cómo no se va a llamar archivo Jano si ha implicado también a Bono? Claro. Bueno, oye, también se ha hablado esta semana en relación a todo este asunto de Villarejo, del presidente de BBVA, de Francisco González. ¿Qué pinta toda esta historia? Vamos a ver, lo que está apareciendo poco a poco es son informaciones que tienen que ver con Villarejo. Villarejo está en la cárcel, es pendiente de juicio, en prisión preventiva, y entonces han ido apareciendo una serie de informaciones que supuestamente lo que pretenden es conseguir su liberación. Él empezó con la filtración, aunque él niega que él esté detrás de esas filtraciones. Empezó con la filtración del Rey, de Bárbara Rey, después de Corina, y ha ido subiendo, ha sacado a la ministra de Justicia, que yo creo que es un daño colateral, porque él tiene tantas grabaciones que lo de la ministra de Justicia le vino dado, porque de repente la nombra el ministro y dijo, joder, si yo tengo esta grabación. No, es que es así, ¿eh? Que antes no tenía. El problema es que la gente se acercaba a él y se creía que no estaba grabando. Es que el archivo se ha unido ahora al archivo Villarejo. El archivo Villarejo, claro, el archivo Villarejo es una cosa tremenda, ¿no? Pues nada, coge y va con distintos escalones. Entonces, ¿cuál es el escalón siguiente? El escalón siguiente es que de repente ha aparecido que él trabajaba para el BBVA. Es decir, ha cambiado de terreno de juego, ha pasado del terreno de juego de la monarquía, ha pasado del terreno de juego del gobierno a el terreno de juego de los poderes fácticos de los bancos. Y ahí es donde al mismo tiempo que esto ocurría, es por lo que ha lanzado el mensaje al presidente del gobierno, diciéndole claramente que si él tiene acceso a Jano, que si él tiene que si no le saca de la cárcel, pues que va a seguir sacando mierda y que nadie está libre de eso. Y entonces, vamos, él espera que los banqueros piensen, joder, ¿qué va a hacer? Que va a salpicar a todo el mundo. Y paralelamente, él dice que cuidado, que su vida corre peligro. Yo quiero recordar una frase que un día me contó Juan Alberto Perote cuando estaba metido en estos berenjenales, y es que se le había acercado alguien curiosamente llamado Francisco Paesa, al que le habían encargado comprarle, y que Francisco Paesa le había recordado que al traidor o se le paga o se le mata. Que es un espía de todo el mundo, para todo el mundo, Francisco Paesa, el hombre de las mil caras, el gran espía, uno de los grandes espías, grandes entre comillas, de la historia de nuestro país. O sea, que Francisco le dijo susto o muerte, le dijo a Perote. Susto o muerte, claro, y ahí está el final de la película, ¿no? Por cierto, recuerdo que con Almadía Rosavientos, un mensaje que te lo transmito a ti, de Pedro Lapido, nos dice que cada vez que cuelgues el teléfono, acuérdate de despedirte de Villarejo. Tiramos de la manta ahora, escuchamos las noticias y volvemos. Vale. Fenómeno, esperamos, venga. Lo dicho, nos ponemos al tanto de la actualidad, de lo que está ocurriendo, y después continuamos. Queda mucha Rosa de los Vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora con muchos argumentos en La Rosa de los Vientos. Hablaremos ahora de un espía israelí. Va a ser en Tirar de la Manta. Tendremos el Círculo Secreto. Hablamos sobre señales que llegan desde el cosmos, que se están captando ahora mismo, con Josep Guijarro. También hablamos sobre piedras que caen del cielo. Muchas cosas en esta hora de programa que comienza ahora mismo y va a comenzar desagravando las vergüenzas. Eso sí, no lo vamos a hacer con el archivo Jano. No lo vamos a hacer con el archivo Jano porque es en Made in Spain. Si fuera Made in Israel, estaría este personaje. Un agente israelí que se vendió a Irán. Efectivamente. La noticia ha pasado sin pena ni gloria por los medios de comunicación. Apenas unas líneas para informar de que un ciudadano israelí había vendido información secreta a su gran enemigo, Irán. Casos de infiltrados o traidores que por motivos patrióticos o por razones espurias trabajan para el enemigo no son muy frecuentes, pero sí habituales. Pero este caso en el que hoy vamos a entrar tiene elementos novedosos de los que tirar de la manta para ver lo que hay oculto. Gonen Segev es un ciudadano israelí que ocupó en el gobierno el Ministerio de Energía e Infraestructura en los años 1995 y 1996. Su carrera, por lo demás, pasó sin pena ni gloria. Hasta que en 2005 le pillaron infraganti metido en el mundo del narcotráfico. Intentó meter en Israel 32.000 pastillas de éxtasis procedentes de Holanda. Cuando le pillaron declaró, se supone que sin reírse, que pensaba que eran chocolatinas. Un par de años en la cárcel y al salir decidió trasladarse a vivir a Nigeria. Un cambio de aire bastante extraño, pero era su vida. Nada se sabe de a qué se dedicaba este hombre, que en aquel entonces tenía 51 años. Todo cambió en 2012. El Mossad, en el país africano, descubrió que mantenía contactos con la embajada iraní y que al menos se reunió dos veces con sus espías. Se convirtió en objetivo y pudieron descubrir que les pasaba información relativa a lo que habían sido sus competencias en el gobierno israelí, el mercado energético y edificios de alta seguridad. Después vendría otro tipo de información relativa a los sistemas de seguridad, las personas responsables de los mismos e incluso sobre las organizaciones políticas del Estado hebreo. Había que poner punto final al colaborador del peor de los enemigos judíos. En mayo del pasado año, Segev viajó a Guinea Ecuatorial, donde fue detenido y entregado a los cuerpos de seguridad israelíes. Ahora acaba de ser juzgado y condenado a 11 años de cárcel por, atención, transferencia de informaciones al enemigo. El caso es especial por muchos motivos. El primero, porque el país que presume de tener uno de los mejores servicios secretos del mundo ha tenido un topo, aunque de segunda fila, trabajando para Irán. Los israelíes están tan molestos que han procedido a tachar a Segev de persona desacreditada y desequilibrada, como diciendo que ningún israelí que traiciona a su país puede estar bien de la cabeza. Por otro lado, Irán, feliz, ha adoptado la típica postura israelí y ha negado cualquier relación con el topo y lo ha considerado un invento judío. Aunque hace meses el ministro iraní de inteligencia, Mahmoud Alavi, no pudo evitarse darse el gusto y decir públicamente que en Irán, abrir comillas, tuvimos al miembro del gabinete de un país hostil. Solo puedo sacar una conclusión, Bruno y Silvia. Son como niños. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, hasta el sábado. Yo quiero invitar a los oyentes a que lean tu libro El dossier del rey, que también hablas de Jano. Ah, muy bien, muchas gracias. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, pistas que nos dicen... Uy, qué noche tenemos más estupenda. Bueno, recordamos que es un personaje de ficción, que es icono de la historia del cómic, del que han hecho una película. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si nació por encargo? El personaje de ficción nació por encargo. Las opciones son Conan el Bárbaro, Tintín y Asterix y Obelix. Así que ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir quién puede ser. Y si acertáis, de todos vosotros, uno pues recibirá un detalle del programa. Conan el Bárbaro, Asterix y Obelix, ¿y qué más? Y Tintín. Ah, es que dice, yo pensaba que iba a haber también algún príncipe, es que con eso de que nació por encargo. Ah, bueno, pero es que ya sabes que esto de los nacimientos, nunca se sabe bien quién es el padre y la madre. Vamos a meternos en el círculo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Solo una alguna vez en la historia se ha conseguido captar algo similar. Fue una señal de radio que se registró en Arecibo, en el radiotelescopio de Puerto Rico. Nunca se había escuchado algo similar. Se expone la señal de Arecibo como una prueba de que existe algo extraño e inteligente en el universo. Solo una vez ha ocurrido, pero la segunda vez ha sido esta semana. El Círculo Secreto con Josep Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas. Hola. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha captado? Bueno, lo decías tú muy bien, ¿no? En 1977, este ingeniero que escribió aquello de WOW pasó a la historia por ser, por así decirlo, el primer mensaje presuntamente de naturaleza extraterrestre. Los debates han seguido desde entonces hasta la actualidad y va a pasar, yo creo que lo mismo con esto que saltaba a los medios de comunicación esta misma semana, cuando un telescopio de Canadá, que tiene 4 antenas de 100 metros semicirculares, ha captado hasta 13 ráfagas de radio, lo que se conocen como ráfagas rápidas de radio, de naturaleza absolutamente desconocida. Y lo decimos así porque hay un debate abierto en la comunidad científica acerca de lo que están captando diversos observatorios en un lado y el otro de la Tierra. Porque es verdad que esta es la primera vez que en O'Callaghan, en la Columbia Británica, en este observatorio Chime, se detecta esta señal rápida de radio en una frecuencia de los 1400 megahercios, pero se viene debatiendo acerca de estas señales rápidas de radio desde el año 2007. Es decir, que vamos ya camino de 11 años de debate acerca de lo que estamos recibiendo en diversos puntos de la Tierra. Además, se ha especulado mucho con cuál podría ser el origen de estas señales, porque entre las diversas especulaciones se tenía también en cuenta incluso que podrían ser mensajes de civilizaciones extraterrestres también. En efecto, Silvia, pongámonos en situación. Cada 11 segundos hay 13 ráfagas de radio que duran milisegundos que son captadas por estas antenas. Esta regularidad tan extraordinaria ha llamado la atención de los científicos en el sentido de que no creen que haya nada natural que tenga esta extraordinaria regularidad, en todo caso los púlsares. Pero es que resulta que estas señales, por las primeras percepciones que se tienen, estarían ubicadas en el centro de la galaxia a 1.500 millones de años luz. No sé si os ponéis en situación. Eso significa que en algún momento de la historia, hace 1.500 millones de años luz, algo o alguien lanzó una señal que está siendo captada hoy en los radios telescopios de la Tierra. Es como hacer un viaje al pasado, porque si esto fue una civilización extraterrestre, no tenemos ninguna garantía de que siga viva, de que siga existiendo. Y si es algo natural, estaremos captando algo, un acontecimiento, sea un agujero negro, que es una de las hipótesis que se han planteado, dos estrellas de neutrones que se están fusionando, o incluso una estrella de neutrones con un campo magnético muy fuerte que hace 1.500 millones de años luz sufrieron este tipo de colapso. El problema es que cada una de estas teorías que he ido enumerando tienen muchas objeciones para que puedan ser finalmente lo que están percibiendo nuestros radiotelescopios. Y se ha venido a sumar esta misma semana un segundo problema, y es que teníamos hasta ahora, desde 2007, que fue cuando el observatorio Parker de Australia recibió la primera señal, y después en 2012 saltaron a los medios de comunicación después de que fueran percibidas hasta 150 frecuencias rápidas, estas estaban localizadas desde el centro de la galaxia a 1.500 millones de años luz. Pero es que estas que está captando en la actualidad este observatorio canadiense vienen del otro extremo de la galaxia. Es decir, que si se tratara, como ha sugerido, y ahora vamos a entrar en esta fascinante hipótesis, que se tratara de una civilización extraterrestre, tendría que haberse puesto de acuerdo esas dos civilizaciones para producir el mismo tipo de señal y al mismo tiempo con dirección a la Tierra. Esto es algo que ha terminado de romper los esquemas a los científicos que esta misma semana han visto publicado estas primeras sospechas, estos primeros retazos en la revista Nature, que como sabéis es una de las que marca tendencia a nivel científico. Precisamente sobre ese artículo, sobre esa información, te iba a preguntar, porque ese artículo en la revista científica más importante del mundo no aclara perfectamente cuál puede ser el origen, sino que deja abierta todas las hipótesis. En efecto. Y ha venido a sumarse al debate un viejo conocido, lo voy a decir así, de todas las cuestiones exobiológicas, que es un término de estudio de la vida extraterrestre cuando lo hablamos no desde la ufología, sino desde los, digamos, lugares estrictamente académicos. Se trata de Avi Loeb, que es un astrofísico de Harvard, que vino cuando fueron recibidas estas 150 primeros frecuencias. Él habló que podían ser la evidencia de una tecnología extraterrestre increíblemente avanzada. Esto, dicho por mí, que soy un ufólogo, ¿verdad? Pues no tiene ningún sentido. Pero lo que sí que tienes un montón de mérito, porque todavía tienes la voz un poco fastidiada, ¿eh? La verdad, bueno, he recuperado bastante, ¿eh? No podéis decir lo contrario, he recuperado bastante. Pero porque le gusta cantar. Sí, y la de pastillas que me estoy tomando. Pero esto como los extraterrestres. Este Avi Loeb de Harvard decía que que podían ser estas frecuencias fugas de transmisiones extraterrestres del tamaño de un planeta, porque no lo hemos dicho, pero la potencia que está siendo percibida por nuestros radiotelescopios de estas ondas de radio, rápidas de radio, es el equivalente a una estrella como nuestro Sol. Imaginaos la potencia de una estrella como nuestro Sol mandando información, en este caso, a nuestras antenas. Pero... Y lo que decía, perdóname, Silvia, es que estos extraterrestres estarían utilizando esta energía para propulsar naves espaciales gigantes por velas que hacen rebotar la luz o que utilizan haces de radio como una lámina reflectaria para proporcionarles empuje. Esto lo decía en 2017. Y es muy importante la fecha, porque dos meses más tarde entraba en el debate científico un raro objeto que fue captado visualmente en nuestro sistema solar y que también venía del centro de la galaxia. Se trataba de un, bueno, a falta de mejor definición, asteroide de raras dimensiones. Era de forma fusiforme, de 400 metros de longitud por 40 metros de ancho, que, bueno, le daba una forma muy aerodinámica y que había sido captado por varios observatorios y que en la medida en la que se iba acercando a nuestro Sol iba decelerándose. Es decir, lo contrario de lo que ocurre con cualquier cometa normal. Y lo que ocurría además con este objeto que fue captado por primera vez por un observatorio de Hawái, y de ahí que reciba el nombre de Oumuamua, del que estuvimos hablando además en otro círculo secreto hace algunos meses atrás, que este Avi Loeb inmediatamente relacionó, es decir, que estas se darían es propulsando este mismo objeto que ahora mismo está a la latitud de, o cercano a la latitud de Saturno. Es decir, que hemos dejado pasar esa oportunidad de saber más acerca de este Oumuamua. Pero es muy curioso, porque tanto en las declaraciones de Avi Loeb como en otro viejo conocido de La Rosa de los Vientos, que es la estrella Tabi, ¿os acordáis de esa estrella que también emite una serie de pulsos, porque es como si algo estuviera delante y le quitara el brillo eventualmente? Pues se interesó tanto en un fenómeno como en otro un programa que es conocido como Breakthrough Listen y que está siendo propulsado por un multimillonario ruso, también viejo conocido de La Rosa de los Vientos, que es Yuri Milner. Este Milner, que está fascinado por la posibilidad de que los extraterrestres existan y que además hayan llegado a la Tierra y que además se correspondan muchas veces con lo que conocemos con el fenómeno OVNI, está gastándose un montón de pasta en financiar proyectos científicos que vengan a corroborar sus sospechas anímicas, en todo caso, y bueno, para ello no ha escatimado, como digo, medios. Lleva gastados más de 400 millones de dólares en financiar diversos programas. Bueno, pues este 9 de enero, es decir, que fíjate la cantidad de noticias que tienen que ver con las señales de radio, ha financiado una nueva investigación que analizará 177 espectros de alta resolución de esta estrella Tabi para detectar posibles señales láser de los alienígenas. Claro, es que en los últimos tiempos se están escuchando y se están captando muchas señales de estas características. Sí es cierto que una de las hipótesis que se ha planteado es que quizá eso de escuchar señales de radio, emisiones, posiblemente estemos apuntando el oído en una dirección a algo que si existieron los extraterrestres o si existen, hicieron hace muchísimo tiempo. Sin embargo, a medida que nuestra tecnología avanza, que nuestros oídos son más importantes, que los radiotelescopios, las cosas que captan las señales del cosmos son mejores aquí, están apareciendo este tipo de señales. Parece que el hecho de que se estén capturando más estas señales, que algunas como esta sea repetida, sea repetitiva, con lo cual nos hace pensar en algún tipo de inteligencia, pues también este hecho nos hace pensar que ante tal cúmulo de informaciones, posiblemente sí estemos en el camino adecuado. Porque seguramente se está entrando en la tecnología adecuada. Cuando el río suena es que agua lleva. Y esto viene, en cierta medida, y te da la razón, Bruno, a corroborar aquella conocida como paradoja de Fermi, que estipula que si la vida es tan extraordinaria en el universo, ¿cómo es que no la hemos todavía captado? Y si no la hemos captado, no será o bien porque o no sea tan tan profusa como hemos creído, o nuestros sistemas de escucha no sean los adecuados. Pues en efecto, parece que en la medida en la que vamos afinando nuestros oídos a unas determinadas frecuencias de radio que son distintas, no lo hemos dicho, pero este telescopio de Canadá que acaba de recibir estas 13 nuevas señales está ajustado a los 1400 megahercios y resulta que están al límite de la banda de donde se están percibiendo, es decir, que estamos buscando más por arriba de lo que realmente nos están mandando, si es que realmente se trata de civilizaciones extraterrestres, pues vendríamos a confirmar, como digo, que la paradoja de Fermi tiene toda la razón. Ojo, no estoy diciendo que los científicos se inclinen definitivamente por la hipótesis extraterrestre. Pero hay, es decir, ninguno de ellos se atreve a descartarlo al 100%. Entre ellos hay uno que me llama la atención, y es el director del SETI, quien dice que si esto se tratara de una señal extraterrestre, tenemos ya la sensación de que es algo inteligente, porque es algo periódico, es algo regular, es algo que llega en una frecuencia muy determinada. No estamos hablando de ruido del cosmos, no estamos hablando de rayos cósmicos, no estamos hablando de un pulsar de una estrella de neutrones, pero no sabemos decodificarlo. Entramos en el otro problema, que es en el de cómo decodificar un mensaje, si es que realmente se trata de un mensaje extraterrestre. Yo te quería preguntar, Josep, porque es cierto que con los telescopios que tenemos ahora, la alta tecnología, es muchísimo más fácil captar señales y por eso hay tantas últimamente, pero lo que yo no sé, que es una de las cosas que también se ha comentado mucho, es que estas señales que se están captando últimamente son mucho más brillantes, más potentes y más repetitivas. ¿Eso se debe a que realmente los telescopios que tenemos ahora, la tecnología que tenemos ahora, se consigue captar de esta manera, o es que realmente estas señales ahora tienen mucha más potencia y es como que están intentando tener más frecuencia también a la hora de enviar o contactar o lo que sea? Pueden darse las dos cosas, porque es verdad que los telescopios han avanzado, radiotelescopios, no estamos hablando de lentes, estamos hablando de antenas. Y fíjate que hay una gran competitividad entre China, por ejemplo, que acaba de poner en marcha ese proyecto conocido como FAST, que es una enorme oreja que se dirige al cosmos. Tenemos el radiotelescopio de Arecibo, que es la segunda más grande en tamaño, pero después están distribuidas varias antenas de menor tamaño. Cuando digo menor tamaño, estamos hablando, pues fíjate, de antenas de 100 metros de diámetro, que es algo más que una calle, ¿verdad?, de diámetro, y que de alguna manera los protocolos exigen que para que una señal sea considerada como tal, deben ser recibidas por varios radios telescopios de la Tierra a la vez. Esto ya se ha dado. Por lo tanto, vamos a decir que se ha afinado la oreja, pero también puede darse la segunda cuestión que tú insinuabas, y es que si ese mensaje fue lanzado hace miles, millones de años, es ahora cuando llega, y lo vamos a seguir recibiendo a lo mejor como un SOS, a lo mejor como un mensaje que no sabemos cómo interpretar, y que si hoy día tuviéramos la posibilidad de viajar hasta ese lugar del que proceden, nos podríamos llevar la sorpresa de que a lo mejor ya ha sido devastado o que ya no existe, porque lo que ven nuestros ojos cuando miramos al firmamento es una fotografía del tiempo en el que tarda la luz a llegar a la Tierra. Por lo tanto, esta maravillosa constelación de Orión que tengo ahora mismo a mis espaldas, iluminándome, a lo mejor es la luz de hace miles de años, porque a lo mejor mañana una de las tres Marías se apaga, porque no ha sido todavía registrado. Lo registraremos mañana, que una de ellas ha desaparecido, ¿no? Pero esto querrá decir que desapareció eso hace muchísimo tiempo. Exactamente, claro. Exactamente. Por lo tanto, cuando hablamos de señales de radio, no significa que tengamos, como ahora tú y yo, que estamos Madrid-Barcelona, o una llamada o un WhatsApp que podamos hacer, que en términos de tiempo se producen al instante. Si tuviéramos que responder a esta señal, que está a 1.500 millones de años luz, tardaríamos 1.500 millones de años en mandar el hola y otros 1.500 millones de años en recibir la respuesta a ese hola. Una entrevista muy larga, ¿eh?, sería esa. Exactamente. Es terrible, por lo cual es tremendamente decepcionante que esto sea así, y las miras se ponen en los planetas extrasolares más cercanos, que además cada día se están descubriendo nuevos. Claro. Esta misma semana se encontraba otro planeta extrasolar en la zona de habitabilidad, en un término de 40, 50 años luz, que oye, ya no estamos hablando del centro de la galaxia, estamos hablando de algo mucho más cercano a nuestro sistema solar. También se ha hablado, para explicar el origen de estas señales, se ha hablado, entre las hipótesis, entre las cosas que se han dicho, se ha hablado también de agujeros negros. Todo está abierto. Sí, pero la hipótesis de los agujeros negros tiene una dificultad, y es que ahora que ya incluso hemos logrado observarlos, sabemos que de allí no escapa ni la luz. Por lo tanto, lo que suponen los científicos es que algún tipo de estrella de neutrones ha sido engullido por el agujero negro, y eso es lo que ha facilitado la potencia extractora que ha llegado las frecuencias de radio hasta aquí. Pero claro, el hecho de que hayan dos puntos emisores con la misma frecuencia, cadencia y tal, es como, caramba, que se han puesto de acuerdo. ¿Cómo es posible, no? Dos fenómenos naturales que ocurran al mismo tiempo es muy, muy, muy extraño. Fíjate la cantidad de veces que hemos mencionado la señal conocida como WOW, y la cantidad de ocasiones en las que hemos hablado de ella. Parece que mostrábamos ese papel como una prueba de la existencia de algo ahí fuera, y ahora mismo se están captando muchos WOWs en todo el mundo y no nos estamos dando cuenta que se están acumulando ítems de información que nos dan que pensar. Mucho. Y vamos a tener que prepararnos para nuevas sorpresas, porque entiendo que efectivamente todas estas señales son la antesala de algún tipo de descubrimiento. Lo vengo insistiendo desde hace algunos meses atrás. Esa especie de guerra fría entre las tres o cuatro grandes potencias espaciales, como es la NASA, como es la Rusia, como es la ESA y como es China, que tienen esa lucha por ser los primeros en dar la gran noticia, ¿no? La que yo creo que tú debes soñar alguna vez con dar, Bruno, que es por fin hay un contacto, hay una transmisión real de seres extraterrestres. Esa lucha, esa pugna, continúa viva, y de ahí que se alimenten en los medios de comunicación, se alimenten a través de los teletipos, noticias de este tipo que no hacen más que ir abonando el campo y también la conciencia de los seres humanos y de los científicos a pensar que esa idea que antes era la más estrafalaria, la más loca, que era considerar que una civilización extraterrestre pudiera mandarnos un mensaje, pues ahora ya no es la última de todas ellas. Va avanzando posiciones cuando hablamos de fenómenos como los que hoy estamos debatiendo hoy en este círculo secreto. Fíjate que el radiotelescopio que lo hemos mencionado en una ocasión de Arecibo es un lugar extraordinario, fantástico. Es como un oído metido en la tierra, metido en la vegetación, de cientos de metros. Es un icono, estaba en la película, la gente lo recuerda porque hay imágenes reales de ese radiotelescopio en la película Contact. Hay películas como las de James Bond que han utilizado y que se han grabado ahí. Lo que se captó en el radiotelescopio de Arecibo no es ni mucho menos lo único. Lo que ocurre que, bueno, que es un icono, pero es que el radiotelescopio de Arecibo es uno de los iconos de la escucha, ¿no? Que estamos muy atentos a lo que pasa ahí, que está pasando, y que cada vez hay más evidencias de que algo puede estar ocurriendo, pero el radiotelescopio de Arecibo es un logro, un prodigio de la humanidad. Uno de los que todavía nos quedan por hacer es lo que se conoce como esfera Dyson. Juanjo Sánchez Oro la ha mencionado en muchas ocasiones en la zona cero, y que también ha sido propuesta tanto para este brillo extraño de la estrella Tabi como para estas transmisiones que se están percibiendo. La esfera Dyson, o enjambre de satélites, lo que haría es aprovechar la energía de una estrella para después propulsarla hacia el exterior. ¿Con qué fin? No solamente el de contactar con otras civilizaciones, porque hemos dado por supuesto, porque a nosotros nos interesa, que es interesante contactar con otras civilizaciones, pero recordemos que Stephen Hawking ya decía, oye, que a lo mejor nuestros hermanos cósmicos no tienen tan buenas intenciones, que a lo mejor lo que les interesa es tener un segundo planeta al que poder vivir cuando se acaben los recursos del suyo. ¿Qué otro interés podría tener este enjambre Dyson o esfera Dyson? Pues el de utilizar la energía de una estrella para propulsar naves. Y ahí es donde, de nuevo, este hebreo, este israelí de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, dice que estas estructuras descubiertas o propuestas por Freeman Dyson en 1960 podrían tener una vigencia hoy, en el sentido de que una supercivilización hubiera sido capaz de desarrollar estructuras para el aprovechamiento de la energía de una estrella, y a la vez que esa energía, a través de ondas de radio, como son estas ondas rápidas de radio, pudieran propulsar naves como si fueran velas, que es el tipo de propulsión en la que trabaja el Breakthrough Listen de Yuri Milner, cuando quería desarrollar micro cápsulas o micro naves en las que poder lanzar al espacio, y que decía que en cuestión de 2 años era capaz de llegar a Alpha Centauri, ¿no? Bueno, es decir, dime. Iba a decir que, sea como fuera, el notición sería al final que, al igual que se hace en Contact, tú antes te comentabas que lo suyo sería tener ese decodificador, ¿no? Para saber que es lo que te está enviando esa señal, que es al final el mensaje, ¿no? Que es lo que queremos averiguar todo. Y eso sí que sería el notición, vamos, para este siglo XXI sería fantástico. Bueno, la lástima es que no lo tenemos nada claro, y la NASA, cuando habla de la semiótica, cuando habla del significado de los mensajes, ¿sabes a dónde nos remiten? Nos remiten a la prehistoria, que analicemos los grafitis de las cuevas, las pinturas rupestres, porque del mismo modo que los antropólogos y los prehistoriadores son capaces de establecer una especie de hilo conductor invisible, porque no ha habido una transmisión que nos permite reconstruir qué tipo de estructura social desarrolló este tipo de pinturas, pues algo parecido debemos hacer con el tipo de mensajes que nos llegan de las estrellas. La otra hipótesis que plantea el SETI es aún más loca, y es utilizar los decodificadores del manuscrito Voynich, pero ya veis que no lo hemos conseguido ni nosotros, o sea que imaginad, ¿no? Algunos están un poco retorciéndolo. Por cierto, ya para finalizar, ¿hay algún mensaje en Almadía Rosavientos que hace pensar en eso? Cuando estamos hablando de que se están captando señales de radio, no quiere decir que allá donde sea en el planeta X existan emisoras como Onda Cero. No son esas señales de radio. Son diferentes. No, porque están en otra, en otra frecuencia y tienen mucha más potencia. Pero no es una cadena de ese planeta, ¿eh? No. Lo que no quiere decir que dentro de millones de años esta conversación que estamos manteniendo en Onda Cero, la señal de Onda Cero, que sea capaz de salir del campo de gravedad de nuestro planeta, de la Tierra, se ha captado tarde o temprano por una civilización, si existe en algún lugar remoto de la galaxia. Pero será la fotografía de este día. A lo mejor cuando lleguen aquí esos alienígenas, se encuentran en una Tierra devastada, porque nosotros ya hemos emigrado, pues a lo mejor a Tabi, ¿no? Señales extrañas procedentes del universo que se están captando hoy en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Nada, buenas madrugadas. Mejórate. Gracias. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God... La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Estamos en los días más fríos de la temporada, en los días más fríos del invierno, y hace mucho el signo negativo está en muchos lugares por encima de la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el frío genera muchas cosas buenas. Hoy vamos a hablar sobre el frío y lo que pasa cuando tenemos frío y lo que podemos hacer cuando sentimos frío. Y lo vamos a hacer en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien. Yo creo que al final lo que podemos hacer es temblar, ¿no? Sí, eso seguro. Pero después de temblar no podemos hacer algo, ¿no? Otras cositas. Oye, sí. Por cierto, ¿tú cuál es el lugar en el que has pasado el máximo frío en tu vida? Yo, Zaragoza, por supuesto. Y mira que he estado en el Polo Norte, pero no en Zaragoza, desde luego. Y más en concreto, en la estación de ferrocarril. ¡Ley! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y en el Polo Norte, dices que has estado y has pasado aún así más frío en Zaragoza. Sí. Evidentemente, pero con toda seguridad, es que no tengo la más mínima duda, porque en Zaragoza hace frío, bueno, es uno de los sitios más fríos de la península, pero bueno, hay otros sitios en donde también se marca frío. Pero cuando hace ese viento cortante y esa niebla espesísima, Zaragoza es la capital del frío y del calor en verano, pero del frío en invierno, ¿eh? Entonces tú en el Polo Norte no estarías en invierno, ¿no? Estarías en veranito. Sí, sí. Sí, pero había hielo, ¿eh? Había hielo. Bueno, la verdad es que... Mira, el hielo no está unido al calor necesariamente, ¿eh? Está unido al tiempo que lleva ese hielo ahí, ¿no? Además, que sí. Pero digo que cuando fui al Polo Norte, camino del Polo Norte, pasé por una montaña, había glaciares, había un sol radiante y esos glaciares de hielo ahí estaban y soportaban el frío, el calor y el frío, pero el calor lo soportaban. Estábamos por encima de 25-30 grados y ahí estaban los glaciares. Bueno, ¿sabes el lugar en el que más frío he pasado yo en mi vida? ¿Dónde? En Canadá. Es que ahí si se va en invierno también hace frío, ¿eh? Sí. Bueno, yo es que he estado dos veces en Canadá. Entonces, claro, la primera vez que fui en agosto hacía como calorcito, hacía sol, los prados estaban verdes, ibas por ahí saludando a las flores, ibas a las cataratas del Niágara y, ¡oh!, no estaban congeladas, ¿no? Así que, pues nada, pues me subí al bordo del Mid of the Mist y surqué las aguas y fueron las experiencias más bonitas y felices de mi vida. O sea, no podía parar de reír de felicidad, de verdad. Yo recomiendo a todo el mundo que viva esa experiencia de ir a las cataratas del Niágara, porque era una cosa sentir los chorros en el impermeable, yo no sé, ahí hay una energía especial y fue una experiencia muy bonita, muy feliz. Pero la segunda vez que fui a Canadá era invierno. Y aunque seguía siendo el mismo país, con sus bosques, sus mofetas, sus mapaches y sus grandes lagos, pues yo ya solo sentía una cosa, Bruno, que era frío. O sea, tú sabes en los dibujos animados cuando ves que el personaje de turno le castañetean los dientes. Sí. Pues eso lo viviste en realidad, ¿no? Claro, que yo me pensaba que eso no existía. Yo, como buena alicantina, borracha y fina, pensaba que eso era cosa de los dibujos animados, que eso no era verdad, no pasaba. Y bueno, no lo había sentido nunca. Sencillamente es que nunca me había pasado eso. Hasta que fui a Canadá en invierno y solo llevaba ropa de invierno alicantino, claro. Sí. Bueno, o sea, pasaste un poquito de frío. Hombre, yo creo que si me ponen una piedra en la boca la trituro, del frío que pasé, pero es que me temblaba todo el cuerpo, chico, parecía que me habían enchufado a la corriente. No podía parar de temblar. Es que esa cosa, el tembleque, los dientes que castañean, que forma parte del icono del frío, pero también es una realidad. Y una cuestión es que eso simbolice el frío, y otra cuestión que también pasa es que eso ocurre en realidad. Ocurre, pero ¿sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque los escalofríos del cuerpo se producen cuando perdemos un grado de temperatura de nuestra temperatura normal, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, hay una parte de nuestro cerebro, el hipotálamo, que avisa a nuestros músculos de que necesitan marcha, moverse para entrar en calor, ¿no? Es como una estrategia de supervivencia. Uh-huh. Y cuanto más frío es el ambiente, pues con más violencia tiemblas. Yo es que, de verdad, es que fue una cosa bestial. Pero bueno, te voy a contar otra anécdota de alicantina por el mundo. Esta me pasó en Nochevieja en Dublín. Resulta que yo había ido allí a pasar una semana y despedir el año. Y cuando llegué, se desencadenó el invierno más duro de los últimos 40 años, con un frío intenso, lluvias torrenciales, bueno, con decirte que a mí se me inundó el apartamento donde yo me estaba alojando, pero bueno, lo que íbamos. Llega Nochevieja, nos vamos a celebrarlo, a cenar, y después, al salir del restaurante, para ir a la iglesia de San Charles a celebrarlo, nada más salir a la calle y poner un pie en el suelo, empieza a nevar, ¿sabes? Pero que fue así, o sea, salir a la calle y empezar a nevar. Y todos, ¡qué bonito, qué mágico, qué maravilla!, ¿no? Una cosa preciosa, ¿verdad? Que era súper bonito. Y yo, con mis bambas de Tommy Hilfiger, monísimas, pero con una suela de papel. Bueno, pues te cuento, el suelo estaba congelado y cada paso que daba era una tortura. No te puedes ni imaginar el dolor que sentía en los pies. Yo pensaba que no llegaba, sencillamente. O sea, yo decía, no puedo. Y además es que yo veía luego a las dublinesas estas, a las irlandesas, que iban con tacones y con minifalda y tal. Y decían, no, y tan panchas, ¿verdad? Sí, sí. No lo entiendo. ¿Cómo podía soportarlo? Oye, es quemado, bueno, a ti te pasan unas cosas un poquito extrañas, en Nochevieja. Vas a Dublín, bueno, un poquito extrañas. Es normal que haga frío, aunque se desencadenara ahí en ese momento el invierno más frío. Pero es que tú eres capaz de ir en Nochevieja al desierto y que haya nubes. Sí, y además, es que ¿cómo lo sabes? Hombre, es que lo he visto con mis ojos. Sí, sí que me pasa, sí. Pero, ¿sabes? Eso me pasa por pasar las Nocheviejas cada año en un lugar diferente del mundo. Si no, pues no me pasaría. Pero es que eso tiene, es lo que tiene moverse. Pero, ¿sabes por qué te duelen las articulaciones, los músculos, cuando tienes frío? Sí, ¿por qué? Pues porque se reduce el flujo sanguíneo y los vasos sanguíneos se contraen. Entonces, la sangre no llega a los músculos y los tendones tan rápidamente como lo haría normalmente, ¿no? Entonces, esto afecta la flexibilidad, genera sensación de dolor, y también porque las bajas temperaturas hacen que el líquido que hay alrededor de las articulaciones se vuelva más espeso. Puede ser esto, a lo mejor, pues un motivo por el que la gente con artritis o se queja más, o con algún tipo de lesión. Incluso hay algún estudio que otro que dice que, bueno, que se observan también más dolores de cabeza cuando llega el invierno y estas cosas, ¿no? Y otra cosa que pasa cuando tenemos frío es que quemamos grasa. Pero no la grasa corporal, che, o sea, no hagas palmas todavía, que te veo, sino la grasa parda, ¿no? Que es una grasa termorregular. La grasa parda, la grasa marrón, grasa parda, es distinta a la grasa corporal y sirve para generar calor, es termorreguladora, ¿no? Entonces, no es grasa corporal, es una grasa buena, es buena activarla incluso, ¿no? La grasa parda. Y esa es la que quemamos. ¿Qué más nos pasa cuando tenemos frío? Que nos ponemos más rojos que un tomate, y no porque nos haya saludado a la vecina de al lado, ni nos hayamos ruborizado, nos haya dado un ataque de timidez, ni nada de eso, sino porque si salimos a la calle no nos cubrimos el rostro con una bufanda o cosas así y tal, pues la nariz y las mejillas se te van a poner rojas, ¿no? Ahí en plan Heidi. Pero también nos pasan cosas buenas en invierno. ¿Quieres saber cuáles? Dime cuáles. Pues mira, en invierno estamos menos cansados. Ajá. Se supone, más activos. Sí. Y atención, porque somos más creativos en invierno. Es lo que dice un estudio del 2014 que fue publicado en Acta Psicológica y, bueno, lo que pasa es que es un tipo de creatividad más fría, habría que especificar. Nunca mejor dicho, ¿no? Eso sí, te explico. De todas formas, pienso, lo primero que me viene a la cabeza, y mucha gente lo habrá pensado, bueno, se está más creativo porque se está más tiempo en casa, porque se sale menos, y esa soledad fomenta la creatividad. Puede pensarse. También estamos más activos, ¿no? Puede pensarse. La cuestión es que es una creatividad distinta a cuando sentimos calorcito. Vamos a ver, este estudio lo que comprobó es que cuando estamos a gustito, así de en plan calorcito, somos mejores en dibujo creativo, categorizando objetos y pensando en ideas de regalos para otras personas, ¿no? Pero cuando tenemos frío, somos mejores en la identificación de metáforas, idear nombres nuevos, ¿no? O sea, si hay alguien que está pensando escribir una novela, yo creo que el invierno es la estación ideal, ¿no? Y planificar ideas de regalos abstractos, ¿no? Y la hipótesis que los investigadores lanzaron al realizar este estudio es que el calor puede ayudar a las personas a sentirse psicológicamente más conectadas, más generosas con los demás, ¿no? Mientras que el frío puede estimular ese otro tipo de creatividad más abstracta, puesto que las personas tienden un poco a sentirse más alejadas de los demás, ¿no? Y bueno, sabemos, ya lo hemos comentado, que la gente tiene más dolores de cabeza en invierno, que hay gente que se ve afectada por el síndrome afectivo estacional y puede llegar a sentirse un poco más, bueno, un poquito más baja de ánimo, un poquito más deprimida, que la gente está más calmada, que hay una disminución de los pensamientos violentos, esto lo vimos ya en un eureka, la gente está más tranquila, que la libido decae, esto es por culpa de los patrones de hibernación de nuestros antepasados, así y que por que los calcetines de otro también, sí, porque alguno se pone calcetines, ¿cómo va a estar la libido subido con calcetines el otro? Ya bueno, pero hicimos un eureka una vez en el que hablamos de un estudio que decía que si lo haces con calcetines puestos tienes mejores orgasmos. Sí. Sí, vale, acuérdate. Vale. Pero bueno. Pero más ocasionales también, Sí, bueno, es que yo me imagino a José Luis López Vázquez con los calcetines hasta las rodillas, en plan, señorita, y se me baja todo. Pero bueno, y bueno, ¿qué pasa más en invierno? Pues que nos resfriamos más y todas estas cositas, ¿no? Pero bueno, yo aquí mando un saludo a la gente, le digo que ánimo. Que nos recojamos, sí, pero que invitemos a casa a la gente, que hagamos quedadas, en plan, vamos a poner una peli, ya tomámonos unos vinos, pero que nos conectemos, que no perdamos el contacto con los demás porque estemos en invierno. Que nos abriguemos mucho, encendamos el fuego y, bueno, nos hagamos una tacita de chocolate caliente y ya ser creativos, que a mí me entran ganas ya de ponerme a escribir. Muchas veces se dice, la primavera la sangre altera porque se asocia al calor. Bueno, pues con el frío también pueden pasar cosas buenas. Es importante que lo sepamos. El frío no solamente es recogimiento, sino es esparcimiento también, Claro que sí. Además, los estudios lo dicen, que estamos más activos, menos cansados, porque aunque no lo parezca, el cuerpo humano gasta más energía para enfriarse en verano, para mantener la temperatura, para regularse, que temblando en invierno, por increíble que parezca, esas convulsiones que a mí me dieron en Canadá gastan muchísima menos energía que cuando estamos en verano intentando un poquito mantenernos un poco ahí fresquitos. Y destacamos una de las cosas que nos has contado que creo que es muy importante, la creatividad. La mente humana está más lúcida en invierno que en verano. Y eso es importante que se sepa y que se pregone a los cuatro vientos o cuatro huracanes que son muy propios de Zaragoza en invierno, ¿no? Pero bueno. Bueno, al menos la creatividad que a mí me interesa, que es la metafórica. O sea, que claro. Yo pienso aprovecharla. Y el que tenga algún sentimiento dentro y quiera darle expresividad poética, creo que a lo mejor también es el momento ideal. Y desde hoy también la gente sabe por qué se queja mucho. Los huesos, las articulaciones se duelen y molestan más. Incluso algunos dicen que son casi predictivas. Me duelen los huesos, me duelen las rodillas, los hombros, los codos. Va a hacer frío. Es que seguramente ya hace frío. Podría ser. Sería una hipótesis, ¿no? Sí, podría ser. Se habla mucho de eso y podría ser que todos estos elementos de los que hemos hablado, estas reacciones físicas de nuestro organismo ante el frío, estuviera detrás de esos dolores o de notar que nos duele más o que nos quejamos más o tenemos más dolores de cabeza. ¿Quién sabe? No queda más remedio, pero lo tenemos que decir. Mado, ¡viva el frío! ¡Que viva! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Casi las 3 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Hemos tenido durante esos 12 días pasados el concurso, un concurso especial, porque aprovechando que era la semana pasada el Día de Reyes, hicimos un concurso en el cual el regalo era poder venir aquí, estar con nosotros, juntarnos, hacer una especie de jornadas de puertas abiertas. Bueno, ya dimos algún ganador y tenemos, Silvia Casasola, nuevos ganadores y nuevas pistas. Tenemos que resolver antes el concurso, por supuesto. Vale, pues que estén muy pendientes todos los que quieran asistir a vernos a ver el programa en directo, porque vamos a dar ya los ganadores definitivos que faltan y vamos a recordar los que ya dimos. Pero, como dice Bruno, primero vamos a resolver el enigma de hoy y también decir quién es el ganador o ganadora. Bueno, hemos dicho que teníamos tres personajes de ficción. Por ejemplo, Conan el Bárbaro, pues es un personaje creado en 1932 por el escritor Robert L. Howard. Lo hizo para una serie de relatos destinados a la revista Pulp World Tales. Asterix y Obelix fueron creados por René Goscinny-Guyon y Alberto Undercho, que era el dibujante. Lo hicieron el 29 de octubre de 1959 en la revista Pilot. Entonces, ¿quién es el protagonista? Pues el reportero más joven y viajero. Milú, mira esto. El unicornio. Es un ejemplar único, no lo dude. El mejor barco que haya surcado los siete mares. Tintín está de cumpleaños. Es nonagenario. Acaba de cumplir 90 años ya que apareció por primera vez un 10 de enero de 1929 de la mano del dibujante belga Georges Rémy, más conocido como Hergé. Y lo hizo en el suplemento juvenil Le Petit Vigentien. Bueno, pues todo fue por un encargo de Norbert Wallet, director del periódico católico belga, con el objetivo de influenciar en los más jóvenes con mensajes claramente anticomunistas. Y el origen del personaje fue a través y inspirado por una mujer, por una aventurera reportera llamada Elizabeth Sauby, que tenía el seudónimo de Titaina. Ella llevaba un traje de cuero, se montaba en el avión y se iba a recorrer el mundo a hacer entrevistas. Eran crónicas cosmopolitas. Así que pues eso, 90 años lleva Tintín junto a Milú y ha sido vendido en más de 250 millones de ejemplares. 250 millones de ejemplares han sido vendidos. Se ha traducido a 120 idiomas. Bueno, tremendo. ¿Y quién es el ganador o ganadora? Esta noche ha ganado Javier López. Lo hizo en Twitter y es @sultankai. Y ahora sí que sí, vamos a decir los dos ganadores para venir en directo a visitar La Rosa de los Vientos y ver cómo hacemos el programa. Bueno, pues con el correo ha sido Juan Ángel, que bueno, que nos dice que tanto él como su mujer son muy oyentes y que van a ser papás en abril. Así que, pues mira, como la persona elegida puede venir con un acompañante, pues él es uno de ellos. Y también pues, Santi. Sí, son padres, antes también lo permitimos. También. Y también Santi Ordóñez, en Twitter con @SantiOrdoz. Y los anteriores fueron Anaís Renza, Alberto Macías, Victoria Hidalgo y Joaquín Valero. Ya sabéis que todos nos tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es y decirnos qué día es el que os viene mejor para asistir y con quién queréis venir. Y claro, los datos, el DNI, porque todo hay que pasarlo a seguridad, que no haya ningún problema a la hora de acceder y que sepamos todos quién venís. Nos acercamos a una nueva hora, la última de La Rosa de los Vientos esta noche, pero ahora es tiempo para la actualidad, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después cine, la película Roma en el Callejón con José Manuel Escribano. Os hablamos del deshielo del polo, los intereses ocultos que hay del Polo Norte, los intereses ocultos que hay para que desaparezca el hielo en el Ártico. Os vamos a hablar también con Javier Sevillano de las señales del fin del mundo y os vamos a hablar también de la lluvia de birras a comienzos del siglo XIX en España. Pero antes, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. atención con esta hora de programa en las señales del fin del mundo. También os contaremos algo sobre dónde está Mefistófeles, porque el fin del mundo va a llegar. Nos lo contará Javier Sevillano. También vamos a tener en la cara B, vamos a hablaros de el mundo del cine en el callejón con José Manuel Escribano, y ya mismo algo que ocurría hace un siglo, que la prensa lo recogió y que un investigador ha estado detrás de esos casos, detrás de esas noticias. Fenómeno forteano, fenómeno enigmático, fenómeno llamativo, lluvias de piedras. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguro que todo el mundo recuerda cómo hace unos años se produjo, se le llamaron aerolitos, en la lluvia de hielos en nuestro país, pero nos remontamos en el tiempo y nos encontramos lluvias de piedras. Y sobre lluvias de piedras en España sabe mucho nuestro siguiente invitado, Carlos Montero. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches, muy bien. Es espectacular la investigación que has hecho en la prensa de la época, prensa de hace un siglo. Te has encontrado muchas noticias que pueden estar aquí. Pues sí, son muy breves la mayoría, son apenas unas líneas en la mayoría de los casos, pero que nos dan información sobre casos de lluvias de piedras que ocurrían en muchos casos en interiores de las viviendas de la época. Lluvias de piedras inexplicables que no tenían nada que ver con ningún tipo de ruinas ni de desperfectos, incluso lluvias de piedras en plena calle y con testigos. Valencia de Alcántara, Alcoy, Carlos Montero Rocher, te has encontrado muchos sitios en donde se producían esas lluvias de piedra que no se podían explicar ni entonces ni ahora por causas normales. Exacto. Y de hecho, en la mayoría de los casos que hemos recogido en este artículo, se llega a pedir el auxilio de las fuerzas del orden, tanto Guardia Civil como Guardia Urbana en ciudades, y ellos mismos son testigos de estas lluvias de piedras, pero son incapaces de dar con la causa que las provoca. Esa causa que las provoca no sabemos cuál fue, pero yo sí sé que tú has recogido muchos casos de ese comienzo del siglo XX, casos desde 1900 y pico hasta la República, casos de fenómenos extraños en uno de tus libros, porque sí. Se produjeron muchos episodios, no son tan recientes como creemos, ¿eh? No, en este caso el de lluvia de piedras es un poquito más dilatado en el tiempo, pero en el libro que menciona sí que es relativo a la República, ¿no? Nacen con el Duende de Zaragoza a finales del 34, que es un tema que tú conoces bien, y terminan apenas unos meses antes del estallido de la Guerra Civil. Y en este reportaje que se encuentra en la revista Enigmas, se habla de casos, como nos dices y nos acabas de explicar, a veces parece que una entidad invisible era la que lanzaba esas piedras. Sí. Por ejemplo, mira, tengo aquí uno de los casos que aparece en la prensa en 1904 en la localidad de Cádiz. Ahí uno de los testigos indica a la prensa, en este caso al Heraldo de Madrid, que las piedras las realiza, o sea, las lanza un bulto que se desliza por la pared. Y en otro caso, en uno de los últimos casos, que es en el de la Alcazaba en Málaga, describen como una sombra que corre por los tejados y que va lanzando piedras a la gente, pues que está intentando, unos persiguiéndolos y otros están pues aterrados viendo cómo va esta figura que la definen como una sombra lanzando piedras que aparecen casi que de la nada. Y recordemos que son casos, en esa época el investigador que les dio nombre y que prácticamente coleccionaba episodios así en todo el mundo era Charles Fort, y finalmente se conocieron como fenómenos forteanos, pero esas lluvias extrañas, piedras en estas ocasiones, en esta ocasión se han producido siempre. Pues por lo visto sí, porque incluso recogemos un caso que apareció en la prensa en el año 84, que es el último, es el que cierra el artículo, que ya es una época reciente, es una época que ya, pues, digamos que ya es un fenómeno que ya ha sido investigado, ¿no? Y llama la atención que anteriormente a eso, pues también se han recogido casos a lo largo de la historia de que de repente piedras que no se saben de dónde, pues aparecen. Casos que se encuentran en este reportaje en la revista Enigmas de este mes. Un reportaje escrito por nuestro invitado, por Carlos Montero Rocher. Carlos, muchas gracias. Pues nada, a vosotros, espero que os guste. Y atención a lo que os vamos a contar en la cara B. Todos dicen luchar contra el cambio climático, todos en el poder. Pero algunos se mienten, porque si hay cambio climático, algunos se hacen más ricos. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Hace unos meses el planeta entero se reunió en París. Gobiernos de todo el mundo se juntaron con un objetivo: salvar al planeta. La misión: reducir el aumento de temperatura y establecer unos máximos. París sustituiría a Kioto. Finalmente hubo acuerdo y todos aplaudieron. Pero la verdad es que la vergüenza se convirtió en desvergüenza. Nadie en el poder quiere salvar al planeta. Hoy nos vamos a centrar en una parte del mundo, el Ártico, el Polo Norte. Es la nevera del mundo. Si suben las temperaturas y desaparece el polo, el poder gana y las empresas más poderosas del planeta saldrán beneficiadas. Porque se abrirán nuevas rutas para el comercio, el transporte será más barato y rápido y todavía más rentable. Además, si se produce el deshielo, será más fácil sacar de ahí petróleo y gas, ya que es la mayor reserva del mundo. Pero para ser rentable y que aparezca, es necesario una cosa: que el hielo se esfume. Hablemos de algo que ocurrió el pasado 27 de septiembre. Pasó desapercibido. Y antes sentemos un dato: el transporte de mercancías genera cada día 1.000 millones de euros. Y más que generará. Es así el futuro. Miles de barcos se transportan cada minuto, miles de contenedores. En esos barcos está casi todo. Si vemos cualquier puerto, ahí nos vamos a encontrar la realidad. Esos barcos transportan su mercancía por todo el globo. El día en que hemos hablado, el 27 de septiembre, un barco llamado Venta llegó a su destino. Su destino era San Petersburgo. Llevaba 36.000 contenedores. El valor de su mercancía será el Producto Interior Bruto de varios países juntos. Tardó 15 días menos de lo normal en llegar. Además, fue un viaje muy barato. La razón es que había utilizado para su trayecto la llamada Ruta del Norte, es decir, había ido por el Polo Norte y no por el Canal de Suez. Había sido posible eso que hizo gracias al deshielo, gracias al calentamiento global. Y es que al ampliarse la subida de temperaturas y el descongelamiento de las inmensas capas de hielo del Polo Norte, había podido completar su ruta. Era, insistimos, el futuro, ir por ahí. Así se podría ganar mucho más dinero, gastar mucho menos en el transporte y ganar mucho más, ya que los costes habrían sido menores. Para que esa oportunidad sea realidad, es necesario que se descongele el Polo Norte. Ese barco también iba cargado de pescado y componentes electrónicos junto a gas y petróleo. Para abrir paso, el Venta iba precedido de un rompehielos nuclear que podía hacer su trabajo porque precisamente ese hielo era ahora más delgado. A nivel geoestratégico es necesario militarizar la zona. También es necesario no hacer nada para mejorar el clima. Y también es necesario fomentar la inestabilidad en los países cercanos al Canal de Suez. Y gobernar, por supuesto, el Polo Norte, algo que se disputan Rusia, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Canadá y otros países. También es importante, es vital el papel de China, ya que sus empresas son las que poseen la mayor parte de participación en los consorcios que están al frente de los negocios que saldrían beneficiados de esta situación. Su operación Dragón Blanco tiene como objetivo que el 20% de los barcos de mercancías pasen por las rutas polares en los próximos años. Y citemos también, el Petroleum Fund es el mayor fondo soberano del mundo. Tiene participaciones en 9.000 empresas de todo el planeta, algunas de ellas españolas. El Ártico tiene el 40% de las reservas de petróleo y gas del mundo y el 30% de todos los recursos naturales del globo. Para que afloren y se pueda extraer es necesario que prosiga y continúe el deshielo. Y eso se está ya consiguiendo. El día de Navidad de 2016 la temperatura de Groenlandia era de 0 grados. Al mismo tiempo, en Turín era de 3 grados negativos. Hacía más frío en la Europa continental que en el Polo Norte. Una incoherencia que, sin embargo, hará más rico a los ricos. Y es que, como recuerda el periodista Mario Mañán, para hacer una tortilla es necesario romper los huevos antes. Él ha escrito un libro sobre el Ártico. Es necesario que todo se caliente. En África, esa situación creará una serie de problemas antes que dispararán la inmigración. Pero las personas son, para ellos, problemas colaterales. Además, la NASA había anunciado poco antes que el hielo del Polo Norte había pasado en los últimos 40 años de 8 millones de kilómetros cuadrados a 3 millones. Se había perdido hielo equivalente al tamaño de California. Y es que cada año se deshielan 400 millones de piscinas olímpicas de hielo. No importa, es en dinero, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana. Ahora seguramente se explica por qué son empresas dedicadas a los hidrocarburos los que financian los movimientos escépticos que niegan el cambio climático. Y es que nada es casualidad. En el Polo Norte se encuentran, por ejemplo, minas al aire libre de uranio, la más grande de las cuales salió a la luz gracias al deshielo. Recordemos que el uranio es el mineral usado para las armas atómicas. Quizá ello explica que la parte rusa se extienda por una zona en la que ya hay 1.500 ojivas nucleares y que ya hayan llegado al lugar y se hayan asentado decenas de miles de soldados norteamericanos. Podemos afirmar, dijo Putin, podemos afirmar con absoluta certeza que nuestro poder y nuestras posibilidades crecerán gracias a nuestra expansión en el Ártico. Al mismo tiempo, Trump en los Estados Unidos levantó la veda para que se pudieran realizar muestras prospectivas petrolíferas en el lugar. Gracias a todo esto que está ocurriendo, según el Financial Times, hay petróleo solo en el Polo Norte para alimentar de combustible a todo el mundo hasta el año 2050. Es malo para la salud del planeta, de eso no hay duda. Hay datos terribles sobre los efectos que ya está causando esto, pero también hay datos sobre lo bueno que el calentamiento global es para el bolsillo de algunos. Y esos algunos se firman, aplauden, se hacen fotos, pero en realidad no hacen nada. Hacen lo que manda, la hipocresía. Monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu... En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde luego que es una sorpresa, porque había muchas películas, pero la película del momento, la que se está llevando todos los premios, de la que todo el mundo está hablando, vamos a comentar, si te parece, la crítica primero, el visionado, el comentario. Muy bien. Y después tenemos muchas cosas que decir. Es, insistimos por muchas cosas, la película del momento, la película es Roma. Tráiler, desde luego, José Manuel, sí. Impresiona. No sé si el visionado de la película también. Hombre, también, pero, sí. Y pero... hay que decir que que esta musiquita que suena debe ser de lo poco que no ha hecho Alfonso Cuarón en la película, porque sí. De todo lo demás es autor absoluto. A ver, ¿qué es lo que podemos contar? Luego vamos a hablar largo y tendido sobre la película, pero a nivel cinematográfico de esta película, sí. La película del momento, una de las películas del momento, Roma. Yo creo que sí. La ha dirigido, como decía, Alfonso Cuarón, que también es el productor, junto con Nicolás Celis y Gabriela Rodríguez. El guión, por supuesto, es de Cuarón. Y los protagonistas, las protagonistas, son Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, también Diego Cortina. Bueno, pues yo creo que sí, que Roma ha sido la película de estas Navidades, ¿no? Al menos la más comentada, discutida, ensalzada y vilipendiada, todo ha habido, ¿no? Y eso además sin una audiencia masiva, porque recordemos que solo se ha estrenado en España en 4 salas de cine, y eso sí, claro, se ha podido ver en Netflix. Bueno, para más interés, Roma, como ahora veremos, ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, y Alfonso Cuarón, el del mejor director. Bueno, recordemos que Cuarón, Iñárritu y Del Toro son los cuates de oro, diría yo, de Hollywood, ¿no? Aunque es verdad que han recibido hasta ahora premios y grandes elogios con películas hechas allí. Ahora, sin embargo, es distinto. Roma es un filme mexicano hecho en México, rodado en blanco y negro y hablado en español, español de México, y mixteco, y además subtitulado en español de España. La verdad es que esto ha sido realmente una cosa curiosa, ¿no? Hasta que Netflix ha decidido eliminar ese subtitulado, que era bastante redundante y un poco ridículo, ¿no? Bueno, pues todo esto da igual, porque el romance con la película parece que sigue, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta la película? Pues a grandes rasgos cuenta la vida de Chloe, la joven sirvienta de una familia numerosa y acomodada que vive en el barrio de Roma, de la capital mexicana, allá por los años 70 del pasado siglo. Chloe trabaja sin cesar, sube y baja, atraviesa estancias, escaleras y patios, y es testigo o mudo o casi de los avatares de la familia. El matrimonio despegado, la abuela bien intencionada, los críos revoltosos y con todos ellos los conflictos y peripecias que viven. En un registro fotográfico exhaustivo, porque Cuarón también es el director de fotografía y el montador, muy cercano al neorrealismo en estética e intenciones. Y esa vida ese microcosmos que late alrededor de Chloe y su circunstancia, que no es nunca fácil, la verdad, y en algunos momentos incluso resulta absolutamente trágica, con alguna secuencia durísima de ver. Bueno, esa vida, como digo, es el valor esencial de la película, un retrato humano seguramente lleno de nostalgia y afecto. Pero la factura de Roma resulta, yo creo, radicalmente incongruente con ese propósito, porque la mirada de Cuarón elude el tiempo y el reposo necesario. La cámara está incesantemente en movimiento, a veces en largas panorámicas que pueden terminar por donde empiezan, ¿no? A ratos en movimientos a través de escenarios que no se sabe nunca dónde acaban. El espectador, claro, acompaña a fuerza estos viajes en los que puede ser que los protagonistas se pierdan o puede que contengan momentos feroces o ratos completamente inertes. Naturalmente es un prodigio técnico de primer orden, nadie lo discute, pero también revela un artificio insustancial y que al erigirse en el protagonista de la pantalla desnaturaliza en parte el contenido de la historia. Nada debería distraernos de la otra verdadera protagonista, la pequeña Chloe, la criada indígena que se agiganta con el transcurso de los hechos. La verdad es que es un magnífico trabajo el de Yalitza Aparicio, un debut más que prometedor y que se resume en el mejor plano de la película, con los críos apiñados y abrazando a su tata en la playa. Cuarón deja ahí respirar el aliento de Roma, una comunidad familiar que seguramente él conoció muy bien y que podría haber retratado menos caprichosamente y con mayor profundidad. Así que para no escaparme yo también por la tangente, ya que parece que hay que rematar con claridad, yo diría que Roma no me parece una película en ningún modo despreciable, aunque esté lejos de ser, en mi opinión, una obra maestra. Roma es una película sobre la que se ha hablado mucho esta semana. Has mencionado ya una de las cosas, yo creo que después de llevarse el Globo de Oro se ha hablado mucho a consecuencias de ese Globo de Oro de Roma, pero sí, de los subtítulos. Es una película mexicana grabada en español, los diálogos son en español, evidentemente hay unos giros en el lenguaje, pero claro, a alguien se le ocurrió la necedad de poner subtítulos. Y eso ha sido muy polémico, ¿eh? Pues sí, ha sido polémico porque además es verdaderamente absurdo. Claro que los fragmentos de diálogos que hablan las criadas, que están en su lengua, en el mixteco, necesitarían subtítulos seguramente, ¿no? Pero todo el resto de los diálogos que están en español de México, pero en español perfectamente inteligible para toda la comunidad hispanoparlante, pues ser subtitulado en principio en otro español, en el español de España, imagino que solo para España, una cosa de Netflix que ellos mismos se han hecho muy bien en suprimir en las últimas versiones que ya se están viendo en estos días. Bueno, esto ha sido una de las polémicas. La otra es que de repente todo el mundo habla de Roma porque ha ganado el Globo de Oro, acaba de ganar también el Forqué a la mejor película latina y de repente la película de Cuarón se posiciona para todo y puede ser una de las grandes ganadoras de esta temporada de premios. Hombre, yo estoy casi seguro de que va a rascar alguno de los grandes premios. No sé si el Oscar a la mejor película. Hollywood, como ya decía, le quiere muchísimo a Cuarón, pero a lo mejor ya resulta hasta un poquito excesivo. Pero desde luego, si no es ese, pues caerá otro, porque los Globos de Oro así lo anuncian. Las películas que han ganado los Globos de Oro son las películas que van a estar en los Oscars. Eso ya es sabido desde hace siglos, diría yo, ¿no? Recordemos que la mejor película dramática para la crítica extranjera de Hollywood fue Bohemian Rhapsody y la mejor película de comedia o musical, Green Book. La mejor actriz de una película dramática fue Glenn Close, por La buena esposa, un personaje realmente estupendo, y el mejor actor, como seguramente estaba más que cantado, Rami Malek, por su personaje de Bohemian Rhapsody, el protagonista absoluto de la película. La mejor actriz en una película de comedia ha sido Olivia Colman, por La favorita, otra de las películas que va a dar mucho que hablar seguramente, y el mejor actor de una película de comedia, Christian Bale, por El vicio del poder, su personaje de Dick Cheney. Los actores, los intérpretes de reparto han sido Regina King y Mahershala Ali por El blues de Beale Street y Green Book, respectivamente. El mejor guión, precisamente el de Green Book, otra de las películas que parte ya como ciertamente favorita. Y, por supuesto, el premio a la mejor dirección ha sido para Alfonso Cuarón por Roma, que además ha ganado, como decías, el premio a la mejor película en lengua extranjera. Cuarón y Roma se posicionan, como tú muy bien decías, como favoritos en la edición inmediata ya, porque esto es, ya ha empezado la carrera. Es que los Oscars se acercan, ¿eh? Ya están casi aquí. Pues ya está casi aquí. Bueno, naturalmente, claro que sí. Los Goya, en España tenemos ahora el aluvión de premios correspondientes, los Feroz, los Goya, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que duda cabe que a lo que todo el mundo miramos con toda la atención es a los Oscar, que van a llegar el mes que viene, dentro de unas poquitas semanas. Y la película de Cuarón es una de las que se está posicionando. Es muy querido en Estados Unidos este director mexicano. Pues la verdad es que sí, ya decía que al principio, incluso con sus películas americanas, bueno, recordemos Gravity, estuvo a punto de llevarse el Oscar hace tres temporadas, me parece, ¿no? Cuando ganó 12 años de esclavitud, ya ganó él allí el Oscar al mejor director, y ahora con esta película, que no es puramente una película americana, una película de Hollywood, pues tiene muchísimas papeletas. Y yo, si no ganara el Oscar, se llevaría entonces el de mejor película latinoamericana y de mejor película de lengua extranjera, y lo sentiría por otras enormes películas que hay en esa categoría. No precisamente Campeones, que se ha quedado fuera, pero hay grandes películas en esa categoría. Desde luego que no sabemos los premios que se va a llevar a Roma, pero sabemos que se va a hablar en los Oscar de esta película de Roma. Puede ganar o no puede ganar algunas, pero va a ser importante Cuarón. Y en los Globos de Oro que se acaban de entregar, ha sido importante, ha sido un premio por la serie de televisión que protagoniza, pero es un hombre importante en el mundo del cine porque ha hecho muchas cosas y a poco ha resucitado un poco la figura en los Globos de Oro, la figura de Michael Douglas. Por supuesto, Michael Douglas ha ganado el Globo de Oro al mejor actor de serie de comedia, al mismo tiempo que su propia serie ha ganado el Globo de Oro. El Método Kominsky, otra de las series de las que habla todo el mundo, es una serie de televisión. Los Globos de Oro ya se sabe que premian cine y televisión, ambas cosas. La mejor serie dramática ha sido The Americans y la mejor serie de comedia, El Método Kominsky. Y como tú dices, ha hecho resucitar a la figura, yo creo que de alguna manera ya eterna, inmortal, de Michael Douglas, que está mayor el hombre, pero está quizá en uno de sus mejores momentos. La serie El Método Kominsky es una auténtica delicia. Y una de las cosas entre los Globos de Oro, tanto en televisión como en cine, es esa separación entre películas o series dramáticas y de comedia, sí, musicales. Es una separación que no se entiende, yo personalmente no la entiendo, pero ahí está, ¿no? No, hombre, son ganas de dar más premios, realmente, ¿no? Porque luego en los Oscar esa categoría, esa doble categoría, desaparece. Parece que en principio la película dramática como que tiene siempre un poquito de mejor chance, ¿no? Porque, bueno, pues es como la peli seria de la convocatoria, pero no siempre sucede. Claro, la película cómica o musical también puede ganar. Hay ejemplos para dar y repartir, ¿no? Pero sí, hombre, los Globos de Oro reparten un poquito entre las dos categorías, tanto en cine como en televisión, y de esa manera, pues los críticos extranjeros de Hollywood se permiten premiar a mucha más gente y pasarse una noche de verdadera diversión, que realmente es de lo que se trata. Por lo tanto, es una semana más que importante y, por supuesto, es muy importante y muy necesario esta semana escuchar los puestos entre la lista del Super 10. La lista del Super 10, el super10.com, en internet, ahí se pueden ver todos los datos. Aquí reflejamos, junto a José Manuel Escribano, los 10 primeros puestos. Esta semana, en el puesto número 10... Pues no sé si como consecuencia de este Globo de Oro, pero vuelve a la lista Bohemian Rhapsody, la película de Bryan Singer, con Rami Malek haciendo de Freddie Mercury. Ya hemos hablado largo y tendido de ella. Estaba en el puesto 14 y vuelve a entrar en el Super 10. Que además hay menuda polémica con la película, ¿eh? No sé, hay comentarios de todo tipo, pero sí, se puede resumir en uno. La mejor música para la mejor película, esa segunda parte en interrogantes, ¿no? Sí, con interrogantes. Puesto número 9. El silencio de otros, el estupendo documental de Almudena Carracedo y Robert Bahar, estaba en el puesto 7, ha subido en su séptima, en el puesto 10, ha subido en su séptima semana. El puesto número 8. Pues el regreso de Mary Poppins, tres semanas en la lista, la película de Rob Marshall, con Emily Blunt haciendo el personaje inmortal de Mary Poppins. 7. El reino de Rodrigo Sorogoyen, una de las películas favoritas para todos los premios en el panorama español. 15 semanas en el Super 10, nuestra película más veterana. No se va, ¿eh? El reino no se va, no, es había inmortal. Bajado un poquito y se recupera. En el puesto número 6. Bueno, la película más taquillera de la semana, Aquaman, esta peli que viene directamente de los TVOs, de los cómics, dirigida por James Wan y con Jason Momoa en el personaje del hombre anfibio este, Aquaman. 3 semanas en la lista. 5. Otra película americana, Ralph Rompe Internet, esta es de animación, muy divertida, de Phil Johnson y Rich Moore. 5 semanas en la lista y subiendo. 4. Entre dos aguas, la película de Isaac y la Cuesta, una estupenda película esta española, con Ismael y Francisco José Gómez, los dos hermanos protagonistas. 6 semanas en la lista. Seguimos subiendo, puesto número 3. Pues aquí está Roma, claro, va subiendo poquito a poco. Cada premio, cada comentario seguramente lo impulsa a través de la lista. 5 semanas, estaba en el puesto 4, ha subido al 3 la película de Alfonso Cuarón. Y hemos de decir, lo has comentado, en muy pocas salas, y es de esperar que se está hablando tanto de Roma, de esta película, que se va a estrenar en más salas y que va a llegar y va a subir en la lista porque va a subir en taquilla, se supone. Pues posiblemente. Vamos a ver qué dice Netflix, que son los que tienen la llave del asunto. Bueno, ¿qué dice o qué escribe? O que escribe, sí. En su título, digo. Ya. Puesto número 2. Bueno, aquí está Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky. 14 semanas en la lista y acaba de perder el puesto de honor justo ayer mismo. Y fíjate que esta película también es una de las que va a ganar, ya lo está ganando todo y sí. Lo que le queda, ¿eh? Pues lo que le queda estará en la competencia con Roma por el Oscar a la peli de lengua extranjera, lo que comentábamos hace un momentito. Que va a ser el Oscar importante, ¿eh? Yo creo que sí, este año va a ser importantísimo. Yo creo que las películas, no sé si son casi siempre mejores, pero en esta ocasión no sé si son mejores, pero son muy buenas todas, ¿eh? Muy buenas, y la que nos queda por comentar, para mi gusto, la mejor. Puesto número 1... Un asunto de familia, la película del maestro Kore-eda, Hirokazu Kore-eda, con Lily Franklin, Sakura Ando, 3 semanas en la lista, ha ido subiendo y en esta semana ha desbancado nada menos que a Cold War. Una película realmente extraordinaria, una obra maestra comparada con Nadie Sabe, con Steve Walking, el mejor momento de Hirokazu Kore-eda. En el puesto número 1, Kore-eda. Bueno, pues ahora sí que ya está absolutamente claro. El Oscar importante ya no es el mejor película, sino es el mejor película de habla no inglesa. Han perdido eso, ¿eh? Efectivamente. Aquí están estas 3 películas que desde luego se lo van a disputar. José Manuel Escribano, lo contaremos aquí y dentro de 7 días volvemos a hablar de cine contigo. Gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Yo soy San Pedro. ¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo. No cruce todavía. Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida. Pues sí, señor, yo se lo cuento todo. Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros ¡el apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Y eso es todo. ¿Puedo pasar ahora? Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida. ¿Yo bueno? ¿Una alma bendita? ¿Os acordáis de esta escena en la película de José Luis Cuerda, el gran José Luis Cuerda, Así en el cielo como en la tierra, en la que Luis Matacanes, encarnado, el personaje encarnado por Luis Ciges, pues transita la otra vida y allí le recibe San Pedro, vestido de sargento de la Guardia Civil, en la puerta del cielo, y antes de dejarle es genial la escena, transitar... pues le pide que qué hace ahí, ¿no? Y es que a Luis Ciges le ha pillado el apocalipsis, Él estaba borracho, pero le ha pillado el apocalipsis. Bueno, pues es que el apocalipsis de Luis Tige va a ser ya este mismo año, 2019, y os voy a dar hasta la fecha. ¡No! Porque hay fechas, pero llaman. Bueno, uno de los datos de este apocalipsis, de este fin del mundo, se han dado en Segovia, porque en Segovia está, aunque no lo creáis, está de visita, está entre nosotros, está él, está Zabulón, está ahí Mefistófeles, está el diablo. Uy, en Dios Segovia mío. Ha venido a visitarnos para anunciarnos que se acabó esto, que el acabose, como dice el gran, o sea, el José Luis Cuerdas. O sea, el diablo está entre nosotros en Segovia. Está el 666, la marca, sí, está. Exactamente. Os cuento la historia. Bueno, pues para atraer turistas a Segovia, a una zona, a la zona norte de la muralla, que es la menos visitada, pero que tiene unas vistas muy bonitas, el ayuntamiento, muy bonitas del acueducto, el ayuntamiento ha pensado en una idea de un escultor, de un médico rural jubilado, que es escritor y es también escultor, que él estuvo el hombre de visita en una ciudad alemana, en Lübeck. Y entonces allí vio una idea que se atrajo para su ciudad de adopción, que es Segovia, a la que quiere mucho. Él es burgalés de origen, pero de adopción lleva toda la vida en Segovia. O sea, que de corazón entonces, es Segovia, ¿no? Exactamente. Entonces él pensó, vio una figura en la que había un local en el que había una escultura, una figura de un pequeño diablillo, ¿no? Y él dijo, bueno, pues como yo soy hago también esculturas y tal, pues ¿por qué no modernizar, traer esta este diablillo a una zona de Segovia, hacerlo también, intentar hacerle un reclamo turístico para que en esta zona, que tiene también ya de por sí unas bonitas vistas del acueducto, pues también intentar llevar un poco del flujo de turistas, ¿no? Y entonces él, pues nada, esculpe un pequeño diablillo de unos 70 metros de altura, pequeñito. Pero lo actualiza porque le pone con sus cuernillos y todo y su tal, pues será le 70 pone centímetros, mejor no, unos 70 centímetros, ah, unos 70, 1,70. Un pequeño diablillo, no, joder, metro setenta, lo habré dicho ya mal, perdón, unos 70, entonces lo ha actualizado pues para atraer a los turistas, sobre todo a los más jóvenes, y entonces el diablillo lo que se está haciendo es de espaldas a las vistas o lo que pretende, porque no está colocado, de espaldas a las vistas del acueducto, es sujeta a un móvil y se hace un selfie con moderno. El acueducto detrás. Ah, bueno, mira qué significa. Todo esto es bueno, claro. En fin, bueno, pues la cuestión es que el Mefistófeles está de momento está en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Segovia, porque el juez titular de este decano de momento ha paralizado la instalación de Mefistófeles. Es acojonante. Todo esto a instancias de Marta Jerez y Esther Lázaro, es decir, que un son juez para el diablo, para el diablo, claro, ha denunciado. Porque Marta Jerez y Esther Lázaro, que son dos señoras de Segovia, que han fundado la asociación San Miguel y San no sé qué, bueno, San Frutos, San Frutos. Miguel y no, San. Bueno, pues estas dos señoras que lo que han hecho es que piadosas se han sí, mi abuelo tenía otro nombre para este tipo de bueno, es decir, sí, me apila. Piadosas, piadosas. Me apila. Bueno, y no es cosa mía, ¿eh? Si alguien quiere. Si la asociación de abogados que hable con su abuelo, ¿no? Si la asociación de abogados cristianos, estas que denuncian todas estas cosas, me quiere denunciar, que vayan a, les doy la dirección de la tumba de mi abuelo y que le denuncien. Claro. Yo me limito a decir lo que decía mi abuelo. Tú lo replicas. Bueno, pues esta señora, es decir, son más papistas que el Papa. Estos son dichos en lenguaje más coloquial. Son más, quieren ser más papistas que el Papa. Como decía tu abuelo. Entonces han puesto en marcha, porque ellas son muy modernas, han abierto una cuenta en petición en change.org. Hombre. Y ya llevan 5.000 firmas para que no se instale esta a Mefistófeles allí y anuncie. De verdad, 5.000 firmas. 5.000 firmas, sí. Bueno, Segovia es que es muy. Segovia es muy. Es una ciudad muy especial. Devota, yo puedo muy contar devota. Alguna cosa que fui con mi novia años, tampoco hace muchos, y no me dejaste tu abuelo. No me no me dejaron entrar en el hotel porque no teníamos el libro de familia. ¡Qué barbaridad! Pero Segovia. ¿Pero hace poco? Ay, Segovia. Bueno, quiero decir, no estoy hablando de tiempos de la Inquisición, aunque ellos... Por cierto, donde quieren montar, poner... Les deja descolocada. Donde quieren poner está justo al lado de lo que era el edificio de la Inquisición en Segovia. O sea, Mefistófeles, sí, que quieren poner ahí. Al lado donde estaba. Claro. Todo esto es una información que... Una maravillosa información que da hoy el diario El País, da nuestro compañero Nicolás Pan Montojo. Todo esto es mérito. ¿Cómo es? Mérito por medio. ¿Cómo es el apellido, perdón? Pan Montojo. A costa de Marta Jerez y Esther Lázaro, dicen que el diablillo este, Mefistófeles de un 70 con su selfie, resulta ofensivo para los católicos porque supone una exaltación del mal y se representa al diablo solo, además, fíjate, dándole todo el protagonismo sin estar al lado de una iglesia y ni en ningún otro entorno que refleje rechazo hacia esta figura. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? No. Está muy bien colocado. Mefistófeles pretenden, hasta que se dilucide este tema, va a estar colocada al lado de donde estuvo la Inquisición en Segovia, que a lo mejor es por donde habitan la asociación. Pero si es que además... Hay que actualizarse, por favor. Que este tipo de cosas estén ocurriendo... Esto es el fin del mundo. Pero además os voy a decir que hay un señor que se llama el pastor Begley, es el pastor Bell, que es muy famoso entre los partidarios del apocalipsis, porque es famoso porque ha fallado todas sus predicciones sobre el apocalipsis. Y entonces dice, a ver, que ¿para cuándo? esta vez se acabó. Es decir, os advierto, tenéis 8 días. ¿Solo? Es decir, yo ya... Me voy a volver loca. A toda la gente a la que debo dinero, he dicho que pa' qué, que no les pienso pa' qué, que pa' qué, si no lo van a poder aprovechar, que pa' qué. Así que hacer lo mismo. Porque hay una, va a haber un eclipse de luna roja próximamente. Sí, sí. Y esto es la señal del acabose. Del acabose. Pero si no hace más que haber Próximo domingo, sí, día 20, acabose. El pastor Begley, este que no ha dado uno en su vida, lo ha vaticinado y dice. Lo ha vaticinado. Y que es el fin inminente. Nos queda menos de una semana el apocalipsis. No puedo. No, menos no. De una semana. Para el domingo día 20. 8 días. Día 20, exactamente. Bueno, 8 días, una semana. Bueno, claro. Oye, que yo tengo entradas para ir a un espectáculo dentro de poco, en febrero. Pues intenta venderlas antes, que a lo mejor te llevas algo por delante y gástatelo antes. Es decir, tenemos el apocalipsis el día 20 y Mefistófeles ha venido a Segovia a anunciarlo. Es de verdad, ¿eh? De verdad, fin del mundo, pero menos mal que tenemos a Marta Jerez y Esther Lázaro de la Asociación San Miguel y San Frutos, que están peleando para que esto no sea definitivamente el acabose, como decía Luis Matacanes, así en el cielo como en la tierra, de esa maravillosa película de José Luis Cuerda, al que acaba de estrenar hace poco. Tiempo después. A ver si no lo traemos. Vamos a ver si podemos traer a José Luis, porque tendría mucho que hablar del apocalipsis. Tiene mucha historia. Personaje. Bueno, pero estas monjas van a salvar al mundo. Son laicas, tienen pinta de laicas. No he podido, nuestro compañero Pan Montojo, Nicolás, no lo ha comentado, pero bueno, no me digáis que la noticia es que estamos en 2019. Esto se va a ser más papista que el Papa. Desde luego. Pero de verdad, es que ellas tienen buena intención. Sí, quieren protegernos del apocalipsis. Presentan 5.000 firmas. 5.000. Una denuncia, no sé contra quién, ante un juez. Ese juez les da la razón de en cierto modo. De momento lo van a estudiar. Porque lo ha paralizado y porque lo va a estudiar. El pobre escultor... El hecho de estudiarlo dice, pero bueno... El pobre escultor está flipado. Aquí qué cosa se ha torcido, ¿no? Pero al escultor le había contratado el ayuntamiento. Sí, no lo ha contratado. Él lo ha hecho... voluntariamente. Voluntaria, lo da, o sea, todos los gastos él los ha sufrado él, ha hecho la escultura con el fin de que esta zona de la creo que es la calle de San Juan, exactamente, que es la zona norte que tiene unas bonitas vistas, pero es poco turística, por ahí va, y entonces lo que pretenden es que sea un foco de atracción que haya este diablillo, este don Mefistófeles, haciéndose un selfie con el acueducto detrás, que tiene unas bonitas, y que los turistas conozcan también el acueducto desde ese ángulo. Desde esta zona, ¿no? Fíjate, bueno, pues, están ocurriendo muchas cosas que nos hacen pensar que vamos para atrás. Bueno, vamos para ¿dónde para están atrás. Las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? ¿Y cómo están las cabezas? Fíjate, hay gente que tiene mucho tiempo. Noticias, una de las informaciones que he leído en estos días es que, ¿os acordáis de los terraplanistas, de los que defendían que la Tierra es plana y que que es un disco? Bueno, pues ahora no paran. Un crucero. Sí, porque estamos indagando. A ver si nos podemos apuntar. ¿Cuál es el destino del crucero? Es los confines del mundo. La semana que viene. O a lo mejor mañana, porque a lo mejor no nos da tiempo para la semana que viene. Claro. Por cierto, nos da tiempo porque el próximo sábado. Estaremos. Bueno, Segovia, no os preocupéis, que aunque os convirtáis en un foco de adoración satánica, tenéis a Marta Jerez y Esther Lázaro que velan por vuestra salud. No, y además este Mefistófeles es viajero. Oye, claro. Si se hace selfies en lo que está... Moderno, claro. ¿Cómo se llamaban estas monjas? Que no son monjas, no sabemos, no hemos indagado tampoco. No me habéis dejado llamarlas porque yo tenía una forma de contacto con alguna de ellas, pero no me habéis... Me ha censurado la dirección de este programa, me ha censurado el contactar con Esther Lázaro. Marta Jerez y Esther Lázaro, de la asociación... A ver, San Miguel y San Frutos. Y no en Change, en Change.org. En Change.org. Tenéis ahí la petición para que Mefistófeles no plante sus reales en Segovia. ¿Y el pastor este que anuncia los apocalipsis? Este se llama el pastor Begley. ¿Cuántas veces ha fallado ya? Pues esto no sé. Hasta sus propios seguidores dicen que no ha dado ni una. Lógicamente, aquí estamos todos. ¿No? Vale, pero bueno. Que llegará el fin del mundo, según esta profecía de este pastor, dentro de 8 días. Ya sabe porque hay un nuevo eclipse, una luna roja y... Mefistófeles anda por aquí, todo esto pinta muy mal. Hablas del demonio y viene la luna roja. ¿Cómo no va a ser el apocalipsis? Que venga Cuerda y nos lo explique. Oye, fantástico, Cuerda. Amanece que nos pongo ese, la película de clásico. Pero uno recuerda ese Amanece que nos pongo y es una de las películas de culto más importantes de la historia de nuestro cine, sino la más importante. La de más culto. Hombre, y ¿no? San Pedro de Sargento de la Guardia Civil. Que es Paco Rabal. Haciendo, usted no pase por aquí hasta que me aclare cómo es que ha venido del otro mundo. Es fantástico, fantástico. Que no nos falte nunca. Y Luis Figes, el otro personaje, ¿no? Luis Figes, que era oyente del programa nuestro. Madre mía, qué momento fantástico, señores del fin del mundo. Gente que hace cosas que, al no haber llegado el apocalipsis, las pueden ejecutar, aunque a veces uno prefiere que llegue al fin del mundo antes que escuchar eso, pero bueno. Son ciclos, Bruno. Ciclos. Se titula así, se titula Ciclos, el microrelato que tenemos esta noche para recordar con la narración de Remedios Márquez. Ciclos, microrelatos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. En menos de una hora salgo a cumplir la promesa que le hice a mi padre años atrás. Cuando cumplí los 14 años, me dijo que me iba a regalar algo muy especial, pero que tardaría años en poder tenerlo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Cómo me vestí con ropa de campo, cómo a las 7:30 de la mañana bajé a esperar a mi padre para ir al monte y cómo de entusiasmada estaba. Después de felicitarme por mi cumpleaños, puntuales salimos de casa y comenzamos a andar. Recuerdo que era un día con buena temperatura para la hora que era y que no disponíamos de más de 3 o 4 horas antes de que el sol comenzara a hacer daño de verdad, por lo que iniciamos la ruta sin más demora. El lugar donde nos encontrábamos era el pequeño pueblo donde solíamos ir de vacaciones todos los años a pasar unos días y desconectar del frenético ritmo de la ciudad. Así que no nos costó mucho adentrarnos en el espeso monte que lo rodeaba. Dimos muchas vueltas y perdí la noción de dónde nos encontrábamos. La vegetación no permitía ver mucho, por lo que empecé a pensar que nos perderíamos, pero no fue así y cerca de una roca de forma afilada mi padre me indicó que habíamos llegado. Sacó una pequeña caja de aspecto robusto y un pico y me indicó que le ayudara a cavar. Al cabo de un rato y con un buen agujero hecho, introdujo la caja en él y la tapamos con la tierra que habíamos sacado. Acto seguido, apuntó las coordenadas e hicimos un pacto padre-hija en el que yo le prometí que hasta que no cumpliera los 38 años no volvería a por ella, pasase lo que pasase. Me pareció un regalo muy bonito, una excentricidad más de mi padre que, astrofísico de profesión, siempre estaba contándonos sus locas teorías. Hoy ha llegado el día. Es mi 38 cumpleaños. Y aunque mi padre ya no está con nosotros, por nada del mundo dejaría de cumplir la promesa que le hice tantos años atrás. Así que me pongo la ropa de monte y me dispongo a salir a buscar la caja que enterramos hace 24 años. El día me trae viejos recuerdos. Recuerdos de mi padre en su garaje con la pizarra llena de fórmulas y con un montón de artilugios sobre distintas mesas. Nunca me dejó usar uno que me llamaba mucho la atención. Un viejo reloj formado por distintas válvulas de aspecto muy antiguo. Al cabo de unas horas, consigo encontrar el lugar. Todo está como lo recuerdo, o al menos eso creo. La afilada roca en su sitio y hay bastante vegetación por la zona. Saco mi pequeña pala de la mochila y empiezo a cavar. Al cabo de un rato toco algo metálico y la emoción se apodera de mí. Ya tengo la caja. La abro con mucho cuidado y solo contiene dos cosas. Una carta que pone que la lea antes de nada y el viejo reloj. La carta es simple. Todo lo que pone es que baje la manecilla del reloj y se despide con un hasta siempre, te quiero muchísimo. Acto seguido, bajo la manecilla del reloj, tal como me pide mi padre en la carta, y despierto con 14 años. El ciclo vuelve a comenzar. Para mí, solo ha pasado una noche más. Lo que nunca sabré es que el día siguiente a mi 38 cumpleaños tendré un accidente mortal de coche y que mi padre se las ingenió para hacerme volver atrás en el tiempo y disfrutar de nuevo de mi feliz adolescencia. Es la duodécima vez que bajo la manecilla del reloj, pero tal vez en algún ciclo mi padre se las ingenie para cambiar mi destino y pueda pasar de mi cumpleaños número 38. Y la Rosa de los Vientos, casi tres horas de programa hablando de muchas cosas, hablando de mis líos. Hemos tenido a un invitado especialísimo, es el presentador del informativo Noche de Antena 3 de Televisión, es Vicente Vallés. Hemos hablado del informe Jano, del archivo Jano, con Fernando Rueda en materia reservada, también de esas señales que se están recibiendo, proceden del lejano, de la parte más lejana del universo y pueden ser o no inteligentes. Ha sido en el Círculo Secreto, el mundo del frío, la película de Roma en el callejón, el deshielo en el Ártico, la nevera del mundo, los intereses que existen porque se produzca ese deshielo, porque el cambio climático siga avanzando, muchas cosas que hemos comentado esta noche en La Rosa de los Vientos, que mañana vuelve a partir de la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Adiós.